No estamos de vacaciones. Luna llena, lúgubre, licántropo, limón y lisonjero. No estamos de vacaciones. Totalmente abducido por Google, vestido de Nike, pensando en una grande de Mac. No estamos de vacaciones. Sacá a tu hombre peludo al patio, es hora de escuchar un programa de rock. No estamos de vacaciones. Con las pupilas humectadas por el show de la caja parlante. No estamos de vacaciones. Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo si estás acá. No estamos de vacaciones. Balas que nos inquietan se llevan a cada compañero. Acallando su existencia, quieren alejarnos de ellos. No estamos de vacaciones. Hoy como ayer, el hombre cree en la suerte. De ella hace depender todo aquello que en su mente no puede controlar ni conocer, especialmente el futuro. Es una linda tarde, un poco fresca, algo nublada, como para escuchar un programa de radio. Muy buenas y pandémicas tardes para todos y todas. Acá comenzamos el 16º capítulo de No Estamos de Vacaciones. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo, Nicolás. Buenas tardes, audiencia. Qué lindo saber que estamos de vuelta acá en el aire. Se irán sumando nuevos días. Es un anticipo que ya podemos ir dando. No se va a limitar a 2 días por semana. Tendremos más rock. Tendremos más rock, más noticias locales. Vamos a tener entrevistados el próximo miércoles acerca de las licencias automotoras, todo lo que ha pasado muy bien. En yo esto tengo de la pandemia. Que sacar mi licencia de moto. Así que ahí tenemos todas las preguntas para hacer para el próximo miércoles, sí, porque justo nos agarraron ahí medio. Venía ya preparado el hombre. Venía ya preparado, pero no pudimos salir. El COVID no lo dejó. El COVID no lo dejó, le dijo. Mirá, también el COVID. Le dijo, mirá, tenemos ya todo programado, así que no podemos hacerlo hoy, pero el próximo miércoles con toda la información local. Es que hay mucho para hoy, ¿no es cierto, Núñez? Hay bastante para hoy. ¿Cómo andan, radioescuchas? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Bien. Sí, bueno, hoy tenemos. ¿Vamos a empezar a spoilear o cómo hacemos, che? Sí, sí, spoilemos. Ya los tenemos acostumbrados, quizás. O nosotros nos acostumbramos a spoilear, claro. Mejor dicho. Sí, che, vamos a cambiar un poco la perspectiva de En Búsqueda de la Cosa. Vamos a dirigirla hacia una banda. Sí, así que vamos a empezar con Led Zeppelin. No sé si les gusta, pero bueno, me parece que merece. Hoy merece. Dedicamos un tiempito para Led Zeppelin. Bueno, así es. Sí. Y después vamos a tener entrevistado de lujo. Un entrevistado de lujo, vamos a hablar de la geología. Vamos a incursionar, ¿no? Que nos tire los primeros tips como para meterse en la geología. Oyente, en todos ámbitos, ¿eh? Astronómico, turístico. Geología para principiantes. Geología para principiantes. Geología sería radiofónica. Geología for dummies. Geología para la industria joyeril. Sí. Le vamos a preguntar de todo, a ver con qué tiene que ver la geología, ¿no? Si usted, oyente, oyenta, ya tiene su pregunta preparada para nuestro geólogo flamante, nos manda un mensajito, ¿a qué números? 2942-580390. Ahí está. ¿De nuevo? 2942-580390. Ahí va. Ese es el número de WhatsApp. También nos pueden seguir por una red social nueva que se incorporó, se creó hace poquito, y entonces nosotros que estamos siempre ahí con las redes. Ya vamos a subir todo lo que ha pasado en estos 17 años de programa. 17 capítulos de programa. Claro, me refiero a esta reciente red que se llama Instagram, ¿no? Vamos a tener Insta Moment, vamos a tener directos en vivo ahí que tal vez nos pueden reconocer con el barbijo puesto. Ya nos pueden arrobar. ¿Cómo es el tema? A ver, ¿cómo es el usuario todo? Arroben. Arroba. Arroba y arroba. No estamos de vacaciones. Arroba no estamos de vacaciones. Muy fácil. Instagram. Muy bueno. Sí. Fácil. Ahí van a ver las tapas de las revistas, porque también es una revista este programa de radio. Y se pueden redirigir a archive.org para escuchar las emisiones anteriores del programa. La vez pasada tuvimos un entrevistado ex diputado provincial, que nos habló de un proyecto de ley para desarmar la policía y estuvo bastante armado el programa en torno a las violencias estructurales. Hablamos no solo de la represión policial, también de la violencia hacia la mujer, con motivo del 3 de junio, un aniversario más, el quinto de la movilización masiva por el Ni Una Menos. Así es. El grito de basta hacia la violencia hacia la mujer. Bueno, eso era algo de lo que pasaba el programa pasado. Y para hoy, ¿qué tenemos? En Búsqueda de la Cosa, acá nuestro... Ya lo dijo, no estaba muy atento. No, bueno, pero vamos a pasar por Led Zeppelin, vamos a tener algo de... Tenemos una opción. Cold. Sí. Yo diría que dejemos descansar un poco a los pensadores, ¿viste? Lo dejamos en el banco de suplentes y vamos con la filosofía musical. Claro, me encantó. ¿Viste? Perfecto. Sí. Hoy Led Zeppelin, la carta. Bueno, pero hoy, antes de arrancar con Led Zeppelin... Hoy sorteamos un libro, Nicasio. No me digas. Hoy sorteamos nuevamente un libro, ya estamos nuevamente habilitados. Si vamos a hablar de las licencias, que es un tema serio... Sí. ¿Cómo no vamos a poder seguir haciendo sorteos? Ya tuvimos un sorteo, así que estén preparados porque vamos a dar la consigna en breve para ganarse un clásico de la literatura argentina... De Martín Fierro. De Manuel Puig. Me refiero a Manuel Puig, el José Hernández del siglo XX. Exactamente. Así le decían. Podría ser el Martín Fierro pasado el siglo XIX. Y es el libro Boquitas Pintadas. Vamos a contar un poco acerca de qué se trata. Y lo vamos a estar sorteando, una novela para pasar la pandemia. El aislamiento, se la van a devorar. No les va a durar nada. Y después se van a... Fácil de leer. Fácil de leer. Te metes en el primer párrafo ya. Fácil de releer, de querer releer también. Sí. Bueno, si tenés la lapicera a mano, 2942-580390, o anotalo en tu celular también. Mandás tu WhatsApp, podés mandar un audio, lo vamos a compartir acá, sin chequearlo. Así que vos podés mandar y vas a ser parte de No Estamos de Vacaciones. Vamos a arrancar con algo de rock nacional. Vamos a arrancar con un poco... de Papo, un tema viejo de allá del tercer disco de Papo, volumen 3. Esto es Vine Cruzando el Mar, pero una versión que hizo ahí cuando se auto-homenajeó con Papo y amigos. Una versión muy linda, que suena bastante bien, y esto es Papo's Blues, Vine Cruzando el Mar. Thank you. Ahí estábamos escuchando a Papo, Vine cruzando el mar. Una letra bastante... como nos tiene acostumbrado, nos tenía acostumbrado Papo de hacer letras existencialistas. Bien. Estamos escuchando Black Mountain Side de Led Zeppelin. Es una introducción a su manera de pensar, o el mensaje que querían dar esta banda, ¿no es cierto, mi queridísimo? Así es, vamos a arrancar entonces buscando la cosa a través de Led Zeppelin. Vamos, el orden de los factores no altera el producto, dicen, así que vamos a arrancar con buscando la cosa y después tendremos noticias. Retomaremos con noticias. Para los que estaban esperando ahí la novedad. Así es. Son novedades, tratamos de dar noticias que no son del día de hoy necesariamente. Son noticias que conforman la actualidad para nosotros de la semana. Hoy es sábado, le recordamos a la audiencia, o sea que las noticias del jueves al sábado, que para nosotros tomaron trascendencia, que tienen importancia, que se relacionan de alguna manera los temas por los que venimos transitando, las traemos a cuento en ese bloque. Pero vamos a arrancar con un poco de música. Con música y a leer la música, a interpretarla. Vamos a empezar a adentrarnos en la historia de Led Zeppelin, en ese gran contraste que nos brinda un viaje, ¿sí?, entre hard rock, country, folk, blues, rock, soul, celta y música india. Esto suena medio celta, esto que estamos escuchando. Esto suena bastante celta, una relación bastante interesante con el Reino Unido, Gales y todos esos paisajes bien de isla, medio medieval y todas esas cuestiones. Bueno, ¿cómo conocían estos muchachos esos lugares? Y después de un tiempo que empezaron a manejar un dinero importante, se fueron radicando en grandes lugares, bellos lugares, así que no le han pasado mal. La banda nace en Londres en 1968, activa aproximadamente 12 años, así que integrada así por Robert Plant, cantante, Jimmy Page, con una historia muy interesante, muy importante en la música del Reino Unido como guitarrista. Sí, John Paul Jones. Y como el luthier, ¿no? El del teclado, el del bajo. Sí, varias cosas. Como el que realmente los unía, ¿no? Como el productor, digamos. Exactamente. ¿No? Era como el que organizaba la banda. Sí, sí, se apoyaban muchísimo en él. Y el último, por así decirlo, John Bonham, ¿sí? El baterista, que es una de las estrella, no sabes con cuál quedarte con de estos integrantes, pero bueno, es característico el sonido de la batería que tenía ese cristiano, ¿no? Así que, pero era centrándonos, tremendo. Sí, centrándonos en Jimmy Page, que sería como la figura más controvertida que tiene Led Zeppelin, vamos a marcar una relación con otra gran banda que era The Yardbirds. ¿Por qué se llama Led Zeppelin? ¿Por qué se llama Led Zeppelin? Bueno, pero aguantá ahí, mirá, está comenzando desde los Yardbirds, donde sí. Se encuentra ahí con Clapton, con Jeff Beck. Todavía ni le ponen nombre, digamos. No le interesa los Yardbirds a... No, se a quiere Tomás. Ir ya en las primeras vueltas. No, sí. No, yo quiero saber por qué se llama Led Zeppelin. Encima lo dijo Nicasio, el programa anterior lo dijo. Sí, porque se llamaba, pero bueno. Me siguen baneando. Sigo juntando causas en este legajo. Pero te respondemos. El mirá. Rock represivo. Tiene, no, la, usted la se reprime oficina solo. Burocrática. Usted se reprime solo, tiene que escuchar más, tiene que escuchar. Se lo vamos a contestar igual, porque a la tiene curiosidad que hay que atenderla. Hay que atender a la curiosidad. Ahí está, mire, vamos a escuchar y vamos a aprender un montón de hoy. Bien, Led Zeppelin, dicen que Keith Moon, ¿viste el baterista este de medio loco de los Who, los quién, que hemos escuchado muchas... un par de canciones, les dijo después de un ensayo, estaban todos así ensayando, ¿sí? Creo que había un par, no era la formación característica de Led Zeppelin, pero creo que estaba Jeff Beck, Page, Keith Moon, estaban ensayando para un nuevo grupo, y él dijo que ese grupo era un Zeppelin de plomo, que iba a caer como un Zeppelin de plomo, que no tenía ningún tipo de futuro. Así que de ahí, y con el guitarrista, creo que de Yardbirds, empezaron a, les quedó ahí en la cabeza la idea de el Zeppelin cayendo, que después se terminó dando, sí, como el nombre oficial de la banda. Pero bueno, la historia... Bueno, podemos decir que la foto del Zeppelin cayendo es de la Segunda Guerra Mundial ahí, ¿no? Sí, sí. En plena Segunda Guerra Mundial, una foto clásica. Terrible prendiéndose fotografía. Fuego. Sí, sí. Así que eso sería como la primer portada, porque si vamos a analizar la banda, necesitamos muchísimo prestarle atención a las portadas, al diseño, al arte que nos brindaban a través de las portadas de los diferentes álbumes. Dijimos que uno de los personajes centrales es Jimmy Page, ¿sí? Que anteriormente, ¿sí?, a formar Led Zeppelin, integra The Yardbirds, que sería como una selección nacional de lo mejorcito en un momento, ¿no? Como decía, claro, Nicasio. Como ahí estaban los Cream, que era la crema. Sí. Y estaban estos chicos también. Claro, Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page y compañía, ¿no? Yo marqué esos tres. Para... Sí, bueno, pero que no tocaron juntos, ¿eh? Fue uno, claro. Primero. Primero fue el guitarrista de los Yardbirds, original, fue Eric Clapton. Sí. Se va Eric Clapton porque no quería ser tan popular, se quería dedicar más al blues. Sí. Y entran, bueno, que eran amigos, se encontraban en bares con Jimmy Page y Jeff Beck. Bueno, primero entra Jeff Beck y termina Jimmy Page, ahí como concluyendo los Yardbirds. Sí. Porque, bueno, los chicos querían ser famosos, querían ser los nuevos Beatles, pero... No era el camino donde querían ir de estos guitarristas que marcaron estilos, ¿no? Así es. Pero bueno, podríamos decir que la semilla, ¿sí?, después de lo que terminó germinando en Led Zeppelin, fueron The Yardbirds. De hecho, después de que se termina de separar completamente The Yardbirds, en el 68 duró 5 años, pero dicen que ahora está activa. Yo no he escuchado algo nuevo de... Los Yardbirds. Busqué online, dice que está activa desde 1992. Sí, bueno, son unos veteranos grandes ya, un poco. Así es. Bueno, una vez que se separaron de Yardbirds, estaba todo mal. Jimmy Page quiere volver, ¿sí?, a la escena utilizando el nombre The New Yardbirds. Sí, que era un nombre muy, muy representativo para ellos porque... Y como para agarrar el público que ya tenían, ¿no? Exactamente, sí. La cuestión del nombre en Led Zeppelin va a ser muy importante porque después los mismos nombres que tenían los álbumes representaban distintas cosas. O sea, estaba todo pensado. Un gran suceso cultural, musical, un proyecto importante llevaban adelante los muchachos. Así que, y la palabra Yardbirds no se querían despegar de ella porque de alguna manera marcaba relación con Charlie Parker, que le decían The Bird o Yardbird, y tenía muchas... Que era el díscolo, ¿no? Un ícono del jazz. El hijo díscolo, me refiero al rebelde, ¿no? Al ícono. También, claro, era un ícono. Muy bien, sí. Sí, y también era... Hace poco leí en una novela, ¿no? Que era un gerente el dueño de un bar de jazz, y dice, hoy por hoy los músicos son más educados, si todos fueran Charlie Parker, sería imposible llevar adelante una propuesta como la de muchos bares que hay acá en Argentina, que pasan música, como hubo hasta hace poco. Sí. Uno que pasaba jazz toda la semana, que reunía músicos de jazz. Y que depende de eso, ¿no? De la seriedad del músico, del compromiso. Claro, de encarar algo como el jazz, que es bastante... que ya hemos hablado que se relaciona mucho con la existencia, ¿no? Los grandes filósofos existencialistas lo contemplaban mucho al jazz, al soul, al blues, a todas esas expresiones. Sí, porque también justamente el jazz tenía mucho de improvisación, esto de hacerlo en el momento, lo que se siente, lo que uno... pueda vomitar, ¿sí? Pero bueno, no querían liberarse del nombre de Yardbirds y intentó Jimmy Page hacer una nueva agrupación que se llamaba The New Yardbirds, después por temas de copyright o no sé cómo se llama, patentes y demás. Ya estaba, ¿sí?, todo registrado. De Yardbirds 2 la habían registrado uno que hacían cover. Claro, ¿viste? Así que no pudieron, y ahí donde empieza a entran y salen diferentes formaciones hasta que se va conociendo lo que fue Led Zeppelin, y cambiaron de The New Yardbirds a llamarse Led Zeppelin. Y ahí llega, ¿sí? Ahí arrancan ellos en 1968. Ah, ¿te acordás cómo se burlaba Kate Moon esa tarde? Bueno, claro. Pongámosla, sí, sí, tenés razón. Sí, sí. Y creo que el productor, en realidad, ellos le quisieron poner Led Zeppelin. Sí. Y viene un productor, no, pero es muy largo el nombre. Le saca una letra igual. Ponele Led, que se va a significar lo mismo y lo hace un poco más. Diseñador sí. Caprichoso. Lo hace más copado al nombre. Y más fácil de pronunciar porque había un quilombo con claro, esa palabra y los yankees, ¿viste? Claro. El mercado yankee era. Era el punto a llegar, era el objetivo. Entonces, claro, Led Zeppelin no claro. iba a ser. Entonces, Led Zeppelin. Exactamente. ¿No? ¿Qué pronunciación, ¿eh? Y estuve en Birmingham un tiempo. Ah, bueno. Esa historia espero que la cuente. En algún momento la voy a contar. Bueno. Entramos entonces sin querer en la década de los 60 y algo que se llamó la invasión inglesa. Que fue la invasión de muchísimas bandas. Justamente a tratar de copar la industria musical de Estados Unidos, a tratar de llevarse todos los dólares, saquear, que entraron porque en esa época en Estados Unidos, Presley, Chuck Berry y todos los referentes del rock de esa industria emergente. En los 50, digamos. 50, porque 60. Porque confluyeron sonidos, culturas, tradiciones, ¿no? Maneras de ver el mundo distintas. Evolucionaron, claro. Y generaron un nuevo estilo. De ese estilo color. Vinieron a mamar los ingleses. Pero que también no era tanto de los músicos, sino de los productores que hablamos en algún momento. Que sí. Tenían la vista en eso, ¿no? De ir promoviendo. Bueno, agarremos lo viejo, pero démosle un colorcito más. Una nueva traducción. Una nueva, claro, exactamente. Mucho pasó por la amplificación de los sonidos. Tengo entendido. Exactamente. Claro. Bueno, después todo un gran negocio nace de ahí. La iluminación, la técnica, el sonido va creciendo de la mano con la música. Exactamente, a experimentar con los sonidos. Hasta decía. Que la tecnología hoy creció sola y la música como quedó ahí un poco, ¿no? Bueno, ahora hoy se hacen equipos de música de alta tecnología, pero para pasar tecno, por ejemplo, marcha, no sé. Sí. Bienvenido. Marcha, mirá, eso es de viejo, decir marcha. No, te entendí, yo te entendí. Somos dos viejos entonces. Estábamos hablando de la invasión inglesa, que es como una invasión cultural, musical, que después que Presley, Berry y no me acuerdo quién más, Presley estaba en el servicio militar, aislado, metido con la cabeza en los conocimientos militares, y Chuck Berry estaba preso. Entonces en ese contexto desembarca. Surgen todos esos. Desembarca el arte musical inglés con The Who, los Beatles, los Fleetwood Mac, Cream. Exactamente. The Animals. Los Rolling Stones, por supuesto. Rolling Stone a pleno. Muchos de estos discos están en YouTube sin avisos, les cuento, ¿no? Los discos de esta época se pueden buscar en YouTube, no tienen avisos. Ponen full album sin ads. Bien. Y listo. Y lo escucha. No ads. Sí. Aparecen estos discos. Fleetwood Mac es uno de ellos. Bien. Entonces, estos tipos, ¿sí? Aprovechando y con la industria, con copar la industria de Estados Unidos entre ceja y ceja, dicen, vamos a tocar de la mejor manera. Tienen como principio no tocar en televisión, no atender a la prensa y empezar a buscar la química. En aquellos rituales, en aquellas recitales, ceremonias que iban teniendo, eran unos grandes músicos en vivo. Era la energía que desplegaban, de hecho, les permitió ser conocidos antes que su trabajo de álbum, ¿no? Era más importante ir a verlo que después adquirir su álbum. Pero bueno. Una época de revolución en todo sentido, de revolución cultural en todo sentido. ¿No es así? Los atuendos que utilizaban, la manera de mostrarse, de el lugar que se le dio al cuerpo. Pasaron muchas cosas. En muy poco tiempo fue surgiendo, ¿no? Este movimiento que por eso tanto nos gusta, ¿no? Sí. De alguna forma. Súper influyente y bueno, un joven, ¿sí? Con mucho poderío, un tiempo de mucho cambio, la década de los 60, así como para surgir. Así que estos vagabundos del ferrocarril empiezan a juntarse, se llaman Led Zeppelin. Atlantic Records, conocida por ser de alguna manera los que ayudaron a dar a conocer a Yes, a Aretha Franklin, a Charles, Ray Charles. Ray Charles. Y le dieron $200,000 y le dijeron, grabate tu disco, nosotros te bancamos. Así que nace en 1969 Led Zeppelin, primer álbum. ¿Sí? Discazo, uno de los mejores. Excelente, 1969. Yo lo tengo en vinilo. Y desde ese año está bastante baqueteado, pero lo tengo y se puede escuchar todavía. Está un poco rayado, pero... Una reliquia. Te da un poco de nostalgia. Bueno, ¿te acordás de...? Bueno, ya más o menos dijiste, ahí lo estoy viendo en la pantalla, la portada. Muy importante, que después le trajo algunos problemas, creo que en Noruega o en Alemania, tuvieron algunos problemas por la portada. Al principio le decían que eran unos monos gritones, y al tener esa facha que decías vos, Tomás, no fueron muy recibidos, por ahí en Singapur no los dejaron tocar. Ajá. Porque estaban sucios, tenían... parecían mujeres, pelos largos, pantalones ajustados. Pero bueno, 1969 nace el primer álbum, después de esos $200,000 que le entregan para que empiecen a grabar. Y ya escuchamos un tema instrumental, Black Mountain Side. ¿Sí? Y después tenía algo como este. ¿O no, Kobe? Oh, Many More Times. Y bueno, y acá vemos, por ejemplo, los temas de Willie Dixon hecho con guitarra eléctrica, un poco de psicodelia. Su experimentación con las drogas, estos muchachos. Hacia eso iban, ¿no? El rock psicodélico apuntaban también. Entonces estamos repasando el primer álbum. Luego, ese álbum lo sacan en enero, ¿sí? Lo terminan, sale en enero. No tuvo tanta repercusión, pero después, el mismo año, de hotel en hotel, empiezan a escribir el segundo álbum, que llega en 1969 con mucha polenta y logra de alguna manera vender más que Abbey Road de The Beatles. Los posiciona como los primeros en Yanquilandia, termina vendiendo 12 millones de copias el segundo álbum. Y está rankeado como el tercer mejor disco de Zeppelin en su historia. Así es. De los 9 discos que sacó, ¿no? En estos 12 años de actividad. Sí. Hay un ranking que estoy mirando en la Wiki Rock. En la Wiki Rock. Supongo que tiene cierta legitimidad. Le vamos a dar un poco. Vamos a dar cierta legitimidad. Así es que el segundo álbum, que llega el mismo año debut, con mucha influencia, sobre todo de Asia, desde y hacia Tolkien y Plant, mucha influencia entre ellos dos, le permite a Plant de alguna manera empezar a escribir algunas letritas y decir, mirá, por acá viene la cosa, por acá viene nuestra literatura. Y también, sí, empiezan a ser un poco más polémicos con la portada. Sí, la portada del disco número 2, que se llama 2. Está la canción del Limón en este disco. Lemon Song, sí. Que tiene muchas cuestiones sexuales, ¿viste? Ellos venían, su manera de... No, su postura en el público, en el escenario, toda chupín, uno de los primeros chupines ahí, todo marcado ahí para que se note bien. Y bueno... Un público femenino bastante grande. Así es. Que lo seguía. Y ya teniendo un público femenino, había mucho público masculino atrás de esta banda. Claro, todo lo que generaban. En esa portada del disco 2 aparece una foto que fueron de alguna manera interviniendo, que era de en la Primera Guerra Mundial, los aviadores que derivaron en grupo del Barón Rojo y todas esas cuestiones. Y metieron a la portada la creadora de Mary Poppins y Johnson, un guitarrista. Sivo. ¿No? ¿No era Sivo? Un poco. Ah. Usaba anteojos. Verá. Así que el segundo disco viene y les presenta de alguna manera el éxito. Lo escribieron de hotel en hotel, ¿sí? Después de una gira. Y nos puede dejar algunos temas impresionantes, instrumentales, como Moby Dick, que en su principio era un tema para para hacer un poco de tiempo también en las versiones en vivo, para media hora. Para presentarse. No, para presentarse. Bueno, Bohan, no se olviden de mí, sé tocar la batería y muy bien, decía. Exactamente. Lo escuchamos un toque, mirá. Bueno, acá el solo de batería es la parte central del tema. Bueno, un batero que marcó un estilo y fue una de las bases de las baterías para después el hard rock, el heavy metal. Así es. Bohan. Después del disco 2, como para seguir con esta lógica matemática, viene el 3. Led Zeppelin 3. Esto que escuchamos es la canción del cachalote. Sí, ¿y quiénes son los que están en la tapa del disco 2? Es una foto de las... Pues aparecen Primera ellos, Guerra ¿no? Mundial. Primera Guerra claro. Mundial, como el grupo del Barón Rojo, el aviador alemán, ajá, conocido, intervienen en la foto y ponen no me acuerdo con qué método, ponen las caras de los cuatro integrantes y le suman la creadora de Mary Poppins y... Claro, que está... Que está también ahí. Está sentada. Así que de esa manera intervinieron una foto histórica y le mandaron ahí un Zeppelin atrás y por eso ellos siempre pensando qué decir también a través del arte de las tapas. Luego, un año después de ese disco 2, llega en 1970 el 3. Para seguir con esta lógica, para que nadie se pierda, después del 2, el 3, que los tipos agarran y dicen, che, nos vamos a ir a Bronayur, muy difícil de pronunciar. Una localidad galesa. Acá empieza ese periplo que señalabas, ¿no? Empiezan a tener plata y a decir, instalémonos en cualquier lugar. Exactamente. A ver qué pinta. Sí. Conozcamos la gaita que tocaban en el siglo XIX. Pongámosle distorsión. Tenemos el mundo a nuestra disposición, aprendamos y metámoslo en nuestra música, ¿no? Exactamente. Pero, viste, con... Sí, disfrutando de nuestras creaciones, digamos, artísticas. Así es. Se van todos a Gales, se instalan ahí. Después, Bronayur Stop va a ser una de las canciones que también habla de su estadía ahí. La portada del disco 3 es más hippie psicodélica, ¿no? La estabas viendo, Tomás, ¿no? Parece... Hoy la bocharía cualquier productor, me parece que no. ¿Por qué la bocharías? A ver. Por naif. Por Naif. Sí, ¿sabes que exactamente Naif. Las críticas fueron parecidas? Uno de los álbumes más criticados de Led Zeppelin. Ahora, la canción que estamos escuchando es la primera del disco, ¿no? Y es Immigrant Song. Immigrant Song. Claro, uno de los únicos singles que sacó Led Zeppelin, no acostumbraban a hacer eso, pero bueno, tuvo mucha repercusión. Pero en el disco 3 las críticas son demasiadas y se enojan. Dicen, bueno, al final ponemos toda la energía, todo el dinero en esto, porque las grabaciones eran en diferentes ciudades, que grababan la voz acá, que grababan la... Claro. Bueno, vos sabrás. Con el estudio mejor. Móvil de los Rolling Stones. Exactamente. Grabaron en una casa, creo, en un castillo. Así es. Ya para ese año los Beatles se habían separado. Se había disuelto la banda. Entonces ellos tomaron la posta. Tomaron una posta. Realmente la tomaron. Y con este disco dicen, bueno, si nos van a criticar tanto, el próximo disco que vamos a hacer, porque vamos a seguir en esto, no vamos a poner nombre, no va a tener nombre, no va a tener referencias y nosotros no vamos a aparecer. Que hable la música por sí sola. Entonces ya entramos en 1971, cada año metían un disco los tipos, tenían un ritmo, ¿sí? Porque muchas grabaciones... Creo que ya lo dijiste, pero las hacían durante la gira. O sea, los temas aprovechaban la vorágine y componían ahí. Se nutrían mucho del vivo, ¿no? De la energía del vivo, de lo que despertaban. Y aprovechaban para el proceso creativo, ¿sí? Crear directamente todo un álbum y grabarlo en diferentes ciudades. Llegamos al 4, 1971. ya en la, con todo el dinero, ya lo tenían todo. De hecho, tenían un avión que se llamaba Starship. Los tipos se manejaban, alquilaban toda una planta del hotel. Ah, no, se movían en un Zeppelin. Y se movían en un Zeppelin a toda velocidad, en realidad un avión de ellos que se llamaba Starship. Porque ya con el disco 4 cambian la imagen, se ponen diferentes símbolos que vamos a charlar porque es quizás lo más polémico de Led Zeppelin. Se vuelven más místicos, ¿no? Les gusta mucho el ocultismo. Va, que en realidad es Jimmy Page, ¿no? El que como que mete esa onda. Esas energías ocultas. Sí, sí. Como que dicen que hay un pacto también, ¿no? Exactamente, sí, sí. Eso es lo más, de alguna manera, atrapante. Sí. Nunca desmintieron nada porque también les traía cierta popularidad todo esto. Así que entre hoteles de lujo y avión propio, el disco 4, con la tan conocida y ya trillada Stairway to Heaven, llegan a vender 23 millones de álbumes. ¿A un dólar cada uno? No. Sí. Un poquito más. No hagamos cuenta porque vamos a quedar muy sorprendidos. Y ahí es donde se vendían discos, ¿no? Uno de los ingresos del músico era vender discos. Exacto, en aquella época. Una de las principales, los principales ingresos. La tapa del disco era una pared descascarada y un cuadro que colgaba hacia el margen derecho de la tapa, donde se veía un hombre cargando leña, ¿no? Un poco de leña. Inclinado cargando leña. Sí, ese es el Led Zeppelin 4. Me hace acordar a la tapa también de Jethro Tull, de Aqualum. También, ¿no? Que era, bueno, era como iba a decir una palabra que no. Dígalo. No. Era un linjera, digamos, ¿no? Que estaba tirado y este llevaba leña. Exactamente. Ah, no lleva leña, tiene un propulsor. Es como mochila propulsora. Lleva leña. Sí, sí. Bueno, ese será una nueva traducción. Esta es una intervención. Bueno, estaba mirando otra. En total, los tipos venden 300 millones de álbumes. En total, todos los álbumes. Así que algo popular eran y sacaron una moneda. En el disco 4, que sería como hasta donde vamos a llegar nosotros hoy, y el más polémico, el cambio de imagen fue total. Y vendieron tanto, un tanto menos que Pink Floyd, que con Dark Side of the Moon y The Wall no lo pueden superar, pero es uno de los grandes discos. Así que... ¿El Physical Graffiti? No. Ese es después. El quinto, ¿no? Ese creo que es... Sí, por ahí. Cuarto, el quinto. Por ahí. Vamos a meternos ahora en la imagen. Esto que vos decías, Tomás. Un tipo, un viejo, un linchera, un algo, con leña. Con leña. Un cuadro en una pared bastante baqueteada. Hasta el moño de leña. Arqueado el hombre. Bueno, ahí mandan mensajes al 2942-580390. ¿Quieren escuchar algo de Led Zeppelin? Ya un poco menos de historia y un poco más de música. Bien. ¿Con cuál vamos? Usted dirá. ¿Con cuál vamos? Que estamos escuchando ahí que el COVID se copó con Heartbreaker, Rompecorazones. Sí. Uno que sea bien representativo. Bien representativo. Vamos a darnos el lujo de elegir y no caer en lo mismo de siempre. Ya escuchamos la canción del inmigrante, la del cachalote. ¿Y la del limón? ¿Cuál? Escuchemos la del limón. ¿Escuchamos la del limón? La del limón. La del limón, Kobe, por favor. Hoy estamos en un programa de la letra L, ¿sabían? ¿Hoy se habla todo con L? Sí, luna llena, lubre, licántropo. Licantropía. Limón y lisonjero. Listo. Vamos con Lemon Song de Led Zeppelin 2. Y ya seguimos con más. No estamos de vacaciones, ya se vienen las noticias. Arrancamos un poco rockeros hoy. I Está, hablábamos de la versión original de este tema de Zeppelin y ahí la tenemos de cortina, ¿es así? Es así. Del Howling Wolf. Hablábamos del lobo Wolf. También, del licántropo. El hombre lobo de la luna llena. Este blusero que daba miedo. Tenía un aspecto de un tipo alto. Y un boxeador. Tractorista de campo. Manos curtidas de tanta cosecha de algodón. Era violento desde la guturalidad el hombre. Te tiraba unos garzos. El tipo que andaba armado en todo tiempo. Iba a grabar y se llevaba su 38 en la cintura. Estados Unidos lo permite. ¿Seguimos? Seguimos con más Zeppelin. Vamos a adentrarnos en la portada, que es lo más polémico del Zeppelin 4, que en final no tiene título. Le decimos cuatro porque hay que decirle de alguna manera. Hombre, ruinas, leña, ¿sí? Y un cartel imperceptible en la portada que dice: alguien muere de hambre cada día. Al final, en algún lado, yo no lo encontré, pero dice eso. Para esta placa, Jimmy Page, como decía el compañero, llega con un libro, The Book of Things, de Rudolf Koch, ¿sí? Símbolos metafísicos, y le dice: muchachos, como no nos interpretan de la manera que queremos, vamos a buscar unos símbolos, vamos a dejar que hable solo la música y vamos a poner nuestros símbolos en representación nuestra. Así que John Paul Jones y Bonham, ¿sí?, baterista y bajista, eligen un símbolo. Bonham elige el de la Trinidad, ¿sí? Padre, hijo, madre, hombre, mujer, niño, ¿sí? Tres círculos entrelazados, ¿sí? Porque le simbolizaba su familia, la unión con su familia, y la cerveza Valentine tenía el mismo símbolo, así que elige ese, ¿sí? Después John Paul Jones elige una que un símbolo que combina el cuerpo, la mente y el alma, y es muy religioso, y por eso dicen que la maldición que después le cae a John Paul Jones no lo toca, por justamente el símbolo religioso que tenía. Ah, mira vos. Así es. Un amuleto. Y Jimmy Page y Robert Plant hacen trampa y mandan a diseñar sus logos. Pero lo sacan de, me parece, se pusieron a leer a Mr. Crowley. Exactamente. ¿Es verdad eso? Ahí queremos llegar. Uno de los líderes ocultistas del principio del siglo. De finales del siglo XIX. Totalmente influyente. Ocultismo. Esa primera referencia que usted daba es el libro de los símbolos de Rudolf Kutsch. Así lo van a encontrar. Creo que hasta está disponible el PDF. Así es. Y se dan un pequeño viaje por el mundo de la simbología. A ver si podemos suplantar esta realidad con algún símbolo bien metafísico o ocultista. Claro que tenía que ver con todas las runas vikingas y todas esas cosas. Exactamente. En esa energía se metió Led Zeppelin. Mucha relación entre Jimmy Page y Aleister Crowley, The Great Beast 666. Ocultista, místico, pintor, alquimista, mago ceremonial. Creador en un par de horas de una filosofía religiosa que se llamaba Telema, que de alguna manera profetizaba la voluntad y la energía. Muchos nazis vital. Estuvieron ahí y fueron como parteneres o inversionistas de Crowley. Exactamente, mucha influencia, y ese es el lado oscuro que tiene Led Zeppelin. Sí, así que el símbolo de Jimmy estaba muy relacionado con Crowley y también con la firma de un demonio que encontraron, ¿sí? Después de una presencia que tuvo en una casa. De una sesión. Encontraron. Claro, encontraron. ¿Viste la película del Diablo Rojo, cómo se llama? Hellboy. Ajá. Bueno, sí, viene por ahí más o menos la historia. Como viste el malo ahí, el mago, el que hace toda la parte esotérica, que lo convoca. Sí. Ese sería como Mr. Crowley. Exactamente. Y es verdad que después Jimmy Page le compra el castillo, compra la casa donde vivía Crowley. Exactamente. Y que había un sótano ahí donde se hacían un montón de cosas y hay esvásticas por todos lados. Tenía una ubicación. Pero no la esvástica nazi, sino la otra, la que va para el otro lado, que supuestamente es buena, ¿no? O genera buenas vibras. Sí. Sí, que vienen del budismo, también del hinduismo. Exactamente, mucha influencia de lo oculto, de lo difícil, de lo ininterpretable, no sé cómo decirlo. Compran esa casa porque tenía una ubicación especial. Después Crowley había de alguna manera ha hecho muchas, presenciado y muchas ceremonias. El libro más influyente para la banda, el libro de la ley, 1904, Crowley lo escribe, dicen, en una hora, desde el Cairo, Egipto. O sea, en un epicentro importante. Volvemos con los símbolos para terminar. ¿Cuál es el de Robert Plant? ¿El de Robert Plant cuál es? Una pluma dentro de un círculo, ¿qué significa? Significa, según él, tiene que ver con la escritura y un símbolo de un dios egipcio, Mat. Una diosa, y la civilización Mu, de alguna manera. ¿Sí? Tenía también anclaje con las cuestiones de justicia, así que eligen esos símbolos. Es que, una civilización a la que se le atribuye las estatuas de la Isla de Pascua. Exactamente, tiene ahí como una relación. Les sirvió tener un avión, ¿no? Se recorrieron un poco el planeta. ¿Sabés qué lindo? Che, vamos para allá y nos vamos. Creo que sigue todavía ese avión, o lo compró algún mega magnate. ¿Se dieron un gusto, decís vos? ¿Se dieron un gusto? Bueno, y debe andar por ahí. Así que, luego de todo ese misticismo, ocultismo, esas cuestiones raras de explicar, parece que les cae como una maldición, porque en 1980 muere John Bonham en The Old Mill House, que era en una ciudad en Windsor, una casa que había comprado también Jimmy Page, que parece que se dedicaba a comprar propiedades para luego viajar y tener una casita en todos lados. Muere John Bonham y empieza el declive de Led Zeppelin. En 1980 muere, en el 82 ya están todos separados y deciden no seguir con nada que tenga que ver con como estar juntos. Les mueve el piso todo, no pueden juntarse nuevamente, ¿no? Es que si vos te pones a escuchar porque los temas, podrían haber evitado la muerte, de hecho, ¿no? Que se sienten como mucha culpa de haberle dicho, che, dejá el alcohol, por favor, dejá el tanto reviente, por decirlo de alguna manera. Y bueno, un rockero de esa, con toda la fama y sabiendo que sos buen músico, no te importa nada, ya te crees un semidios, ¿no? En esa lógica, en esa... Pensó que tenía un hígado eterno, ¿no? Y ya se volvió amarillo de un día para el otro y una cirrosis lo comió por dentro. Lo terminó matando. Dicen que se ahoga en su propio vómito. Una gran muerte rockera, como la del cantante AC/DC. Que no recuerdo. Bon Scott. También a Plant, que dicen que la maldición lo sigue a Plant por su símbolo también, que no era nada religioso. Se muere su hijo en 1970, tiene un accidente él también, empieza a coquetear con la muerte y todo eso de alguna manera va desencadenando en la separación y en esta tensión de la banda, que por cierto, con toda esta influencia siempre se alimentó de este misticismo o estas dudas y esta relación con el diablo, con la maldad. Así que podríamos terminar escuchando No Quarter. Temón. Supuestamente tiene mensajes subliminares. Ah, mirá vos, y tan lindo que parece. Y tan lindo. ¿Y qué dice esos mensajes subliminales? Here's to my sweet Satan. Aquí está mi dulce Satanás. Dicen que lograron escuchar. ¿Se acuerdan en esa época donde los discos los girabas al revés? Claro. Y podías escuchar ciertas. Existía toda esa. Esas cosas. Así es. Así que... Y un tema que no lo hacían mucho en vivo. ¿Sabés cuando lo hicieron en vivo? Por segunda vez. Cuando se juntaron con el hijo de Bohan. Hace un par de años atrás, que suena muy bien. Bueno, esto es No Quarter y ya seguimos con las noticias. Son las 6:18 de la tarde aquí en Chosmalal, en la radio T-Rock. Esto es No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30, tal vez un cachito más, ya que se va flexibilizando todo, se nos flexibiliza un poco el horario, nosotros también. No Quarter, Led Zeppelin. Acordate, 2942-580390, si querés pedir un tema, que es participar, comentar, llamar la atención, o lo que quieras. O participar más adelante para el concurso, o para el sorteo, mejor dicho, de... Lento, lento es el pie que la nieve hace retroceder. Los perros del destino aullan más. Llevan noticias que deben pasar. Y vamos a leer algunas noticias, ¿no? Estamos en el bloque de contarles un poco qué es lo que está pasando. Bueno, eso que decías antes era la letra de No Quarter de Led Zeppelin. Tal cual. Que es una visión de la pesadilla, ¿no? Cuando te haces lento y no podés avanzar, y en este caso además la nieve que te retiene nos lleva a esa imagen. Vamos con las noticias. Descubren pequeño dinosaurio carnívoro con alas en Río Negro. El hallazgo ocurrió al noroeste de la provincia, cerca del embalse Ramos Mejía. Tiene 90 millones de años. Se lo denominó Oviraptor chimentoi. Coronavirus. Gates aportó 750 millones de dólares al proyecto de vacuna de Oxford. Las aves no son más que dinosaurios emplumados que viven hoy, comparten el planeta Tierra con nosotros y tuvieron origen en dinosaurios con aspecto de velociraptores. Eso dijo el doctor Fernando Novoas, jefe de la CEP MAXN, que es la sigla del instituto que está atrás de este descubrimiento, ¿no? 90 millones de años. Y una verdad, que es que las aves evolucionaron desde los dinosaurios hasta acá, no hubo extinción. Si pensáramos la extinción de la humanidad a partir de un brote pandémico como el que estamos viviendo, podríamos pensar también la continuación de cierta especie. Dentro de la especie actual, podremos decir a futuro, bueno, solo sobrevivieron los que sabían soñar. Una noticia planetaria. Un asteroide de hasta 570 metros de diámetro se aproxima a nuestro planeta este sábado. Hoy se está aproximando un asteroide. El cuerpo celeste será seguido por otros tres asteroides más pequeños que también se acercarán a la Tierra este 6 de junio. Este sábado, un asteroide denominado 163348, en el 2002 lo descubrieron, mirá. Están atentos los chicos. Ha pasado a unos 5,9 millones de kilómetros de nuestro planeta, lo equivalente a unas 13 veces la distancia que nos separa de la Luna. Se calcula que su diámetro mide entre 250 y 570 metros, según el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, por supuesto. Aunque se considera relativamente pequeño en términos absolutos, este asteroide de clase Aten es más grande que aproximadamente el 90% de los objetos de su tipo que encontramos en nuestro sistema solar y sigue una órbita muy amplia alrededor del Sol. O sea que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. ¿No? Como la energía. Hay algo que lo está llamando, sí, venite para acá, chocate, traete algo. Trae nuevas... Bueno, algo para preguntarle al... ¿Lo vamos a ver pasar? ¿Algo de geología? ¿Se sabe algo de geología asteroidal? Geología asteroidal. Universal, digamos, ¿no? Mirá, bueno, ahí vamos a tener algo de qué están compuestos los asteroides. Vamos, ya nos vamos agendando preguntas para hacerle a nuestro amigo geólogo. Bueno, decían que este lo descubrieron en el 2002, que hizo su aproximación más cercana a la Tierra como a las 13:20 y pasó a una velocidad de 11,15 kilómetros por segundo en el 2002. O sea que ya viene pasando cada vez más cerca. Eso. Y bueno, y lo siguen otros tres chiquititos de más de 80 metros de diámetro que se acercarán a nuestro planeta hoy mismo. Los asteroiditos. Bueno, una noticia que dice que van a pasar. Capaz que vemos algún... ¿Ese es un satélite? No, es el asteroide que dijeron los chicos. Va seguido de sus niñas. Sus niñas ahí, son tres que lo siguen. ¿A qué hora más o menos? ¿Qué pasaría? Y toda esta tarde. Una referencia. No alcanzamos a verlo, me parece, por la luz del día. Ah, bien, bien. pero es una recomendación. De a poco nos vamos acercando a esta subsección de hábitos pandémicos, que es la observación astronómica. Empezar a tirar alguna información, llaves, para interpretar y estarse un rato ahí mirando los fenómenos astronómicos. ¿Se acuerdan que la otra vez decíamos que Trump se estaba yendo de la Organización Mundial de la Salud? Sí. Que no quería formar más parte, no quiere dar más plata ni nada. No, ahora se pueden dar más noticias. Me parece que está limitado a una noticia por integrante del programa. No, pero mirá, esto, porque esto va a pasar ahora, está pasando ahora. De hecho, en septiembre va a pasar, pero ya se anunció que reportan la retirada de 9.500 tropas de Alemania. Teniendo 34.000 personas en Alemania, los yanquis ahora van a sacar un porcentaje, 9.500. Bastante alto. ¿Para qué hay tropas de Estados Unidos en Alemania? Tienen mucha tecnología, tienen observatorios como los chinos acá. No, tienen un montón de tanques, ¿sabías vos? Ah, ahí va. Los tanques, todas esas cosas que las tienen en Alemania, y cuando pasa algo en Oriente Medio, marchan de Alemania a Oriente. Camino allanado. Sí. Y está más cerquita de Rusia, por si las dudas, viste, también. Les quedó la división ahí de Alemania. Así después que, de la Segunda Guerra, todos ocuparon, no se fueron más. Son datos que van a dar que hablar más adelante, quizás. Bueno, hubo algo que nos mostró el universo norteamericano, o por lo menos la imagen que quisieron crear durante mucho tiempo, y ese algo se vio representado con todas las letras, con toda la simbología, con toda la construcción a través del cine de Hollywood. Y es una referencia ineludible para el autor Manuel Puig. ¿Qué hace? Hace un proceso de traducción a lo mejor de Sousa Santos, desde Coronel Pringles, creo que es la ciudad en la que vivió, y el cine que iba con su madre, y todas las películas de cowboys y de rubias de Nueva York que se... Betty, Peggy, Mary y Julie. Que eso mismo. Carlos Gardel. Todas esas actrices que estudió hasta en sus más finísimos gestos, se vieron volcadas en una novela exquisita, en una novela dialogada, en una novela que nos trae a otros géneros textuales, porque nos reproduce situaciones de conversaciones cotidianas, pero con una trama detrás, con una historia que los va a atrapar y que hoy estamos regalando, porque es una colaboración de la familia Carmona Sueiro, que han donado libros para el programa para sortear. Así que Boquitas Pintadas de Manuel Puig, para llevarse este libro tienen que responder algo que estuvo dentro de esta presentación, que es: ¿cuál es el título del tango de Alfredo Lepera, cantado por Carlos Gardel, que sirve de epígrafe al primer capítulo de esta novela? No lo voy a repetir, es algo que ya dije y tiene que ver con Hollywood, tiene que ver con esta gran influencia que tuvo el escritor Manuel Puig para hacer Boquitas Pintadas. Si responden cuál es el título del tango de Alfredo Lepera cantado por Carlos Gardel, se llevan la novela y la pueden retirar hoy o el miércoles, día del próximo programa, por la radio. ¿Qué, dónde está? ¿Podemos dar la dirección? Es una esquina a pocas cuadras de la terminal, la calle Domullo. Así es. Bueno, no pueden venir todavía, ¿eh? No es momento de flexibilización. Para retirar el premio. Bueno, pero se lo comunicaremos al ganador, ganadora, si nos responde a qué número, 2942-580390. A ese número participan por Boquitas Pintadas de Manuel Puig. Tienen que responder el título del tango escrito por Alfredo de Lepera, compuesto por él y interpretado por Carlos Gardel. Acuérdense, ¿eh? Volvemos a repetir el título del libro que se pueden ganar, que lo pueden tener en sus manos. Boquitas Pintadas. Y así como dijo usted, la letra del tango, ¿sabe cómo empieza? ¿Cómo empieza? Mary, Peggy, Betty, Julie. Rubia de New York. Bueno, chicos, vamos a disfrutar de un tema. ¿Nos vamos a 1977? ¿Qué les parece? Viajemos. ¿Nos vamos con una voz femenina? Vamos a escuchar a Hurt haciendo Barracuda. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Cómo que no? Un toque de poder. Time. Así que esto no es el final. Hoy te volví a ver, tuve que hacer retroceder a mi corazón. Tú sonreías al sol, besos para todos y cuentos. Nunca falla. Eso decía Hertz con el tema Barracuda. Y ahora... Sí, diga. Es momento de movernos un poquito, viajar en un poquitín en el tiempo, subirnos a alguna máquina, algún vórtex, a una licuadora humana que nos desintegre y nos haga fluido y nos lleve por las órbitas de lo que fluye, lo que transcurre, lo que se mantiene. Y... O sea, estamos en la radio del rock y por qué no hablar del rock, de la roca, ¿no? De dónde viene el poder del rock and roll, si es que viene desde la mismísima tierra, ¿no? Con esa presentación tan enérgica es que presentamos a nuestro amigo, a el señor Venegas, un geólogo. Han tardado en llamarme, ya que han pasado varios programas y ha aparecido gente hablando y cuándo iba a estar yo, por ejemplo. Así que bueno, muchas gracias. Llegó el momento, aquí estamos. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, chicos. La verdad que lo estaba escuchando todos estos días. Así que ahí cuando estaba esperando el turno, vi que pasaba noticia de asteroides, dinosaurios, y eso estaba un poco relacionado con lo que es la geología. Bien, ¿qué es la geología? ¿Cómo nos podés desasnar acerca de este asunto? Porque tenemos muchas preguntas que por ahí no son tan pertinentes, dependiendo de lo que vos, cómo nos vayas introduciendo al tema. No, está bien, toda duda es aceptada. Y bueno, mirá, la geología es una disciplina científica que estudia todo lo que tenga que está relacionado con la Tierra, del planeta Tierra. Procesos, evolución de continente. Cuevas. Ajá. Tiene también una parte de la geología planetaria, porque tocaron tema de asteroides. Exactamente. Y los asteroides están muy vinculados con la evolución del sistema solar. Si bien el sistema solar tiene aproximadamente 4.600 millones de años, el universo es más antiguo, tiene 14 millones de años. ¿Y la Tierra, la especie humana? Y la especie humana es algo que ha aparecido hace poco, digamos, en lo que es el tiempo geológico. ¿Cuánto sería? ¿Cómo podemos dimensionar esto? Yo me acuerdo de la serie Cosmos, que sí. Ponía una barra lateral y decía... Acá están humanos, ustedes son casi imperceptibles en la línea. ¿Hace 600.000 años más? ¿Que el ser humano? ¿El ser humano? Sí, sí, sí. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Los primeros homínidos son de esa época. Perdón, sí, sí. ¿Y en qué etapa, no sé, de la Tierra en cuanto, o sea, digamos, Pleistoceno, no sé? No sé, me acuerdo muy poco de no, geografía, está bien. ¿En qué etapa sería? Hace 6.000 años atrás. Y 6.000 años atrás estamos... 600.000, perdón. 600.000. No llega al millón. No llega al millón. En principio. ¿Y cuántos millones el universo? Y tiene alrededor de 14 millones. 14 millones. De años. Ahí está. Y nosotros estamos en lo que es la parte del ser humano como especie. Está dentro de lo que es el periodo cuaternario, que es el periodo más nuevo que existe de las eras geológicas. Más atrás, digamos... como decía Nicolás, 600 millones de años, aparecen los primeros homínidos. ¿600.000 años? 600.000 años, ahí está, corregido, claro. Nico. Los primeros homínidos son la primera expresión de la vida humana, pero no de la vida. No, claro. No, la vida arranca en el Cámbrico, hace 500 millones de años más o menos, arranca lo que es la vida en la Tierra. ¿Y el universo hace cuánto? El universo hace 14 millones de años. El sistema solar, 4.600 millones de años. 4.600, la vía, 400 millones, o 500. 500. 500 millones. Las primeras especies. ¿Y qué son? ¿Hongo? No, son bacterias, son Ajá. cianobacterias, que son los primeros organismos pluricelulares que aparecieron en la Tierra. O sea que, y esas especies evolucionan muchísimo tiempo hasta que recién aparece el hominio. Claro, exactamente. Ajá. Así que sí, la historia de la Tierra es bastante interesante. son 4.600 millones de años. Si nosotros quisiéramos poner todos esos años en un calendario, como lo conocemos nosotros, 12 meses, tendríamos que el 1 de enero surgiría, digamos, se empezaría a formar el planeta Tierra, 4.600 millones de años. Ya el 20 de marzo, por así decirlo, sí, aparecerían las primeras algas, que serían las cianobacterias estas. Un 26 de julio, las plantas ya empezarían a producir oxígeno, que ya empezaría a unos 2.000 millones de años. Ya el 10 de noviembre, los océanos se llenan de vida. ¿Qué significa? Ah, que ya hay peces. Sí, ya hay peces. Ajá. Ya. Mira, un 12 de diciembre aparecerá... Vida multicelular, digamos, sí, ¿no? Sí, multicelular. Y no orca. No, eso ya entra a los mamíferos, ya claro. Es lo más actualizado. Ya. Y en el caso de las aves, ¿están antes de esa vida? Y las aves aparecen después de los dinosaurios. Porque esto me sorprendió, que hay una línea de continuidad entre el dinosaurio y el ave. Sí, sí. Es más... ¿Es una parte de los dinosaurios que no se extinguió? Claro. Exactamente, evolucionó. Sí. Uh-huh. Y el hombre, todavía estamos en noviembre y no apareció el hominio. No. Mirá, recién el 12 de diciembre aparecen los dinos y dos semanas después se extinguen, digamos. El 31 de diciembre a las 7... Tienen una vida muy corta. Claro, sí, son 200 millones de años. No duran nada casi los dinos. Y 200 millones todavía la especie humana no llega. No. Estamos hablando todavía del mesozoico. Seguimos siendo un pedo para el dinosaurio. No. Gobernado por reptiles. Reptiles, exactamente. Bien. Y bueno, como decía, el 31 de diciembre a las 7 y 35 de la mañana aparecen los primeros homínidos. Y ya a las 11 y 49 ya aparece el Homo sapiens, ya como dominando ya el planeta Tierra. O sea, y estamos ahí en esos 11 minutos que nos quedan. Sí, estamos ahí todavía para surgir. A ver qué pasa. Qué buena introducción, estamos todos estructurados, ya sabemos, con esta analogía, ¿no? A lo Carl Sagan, ¿no? Sí, por ahí se te confunden mucho los millones de años, por eso es algo medio complejo. Depende, claro, es una buena estrategia, una buena herramienta para dimensionar. Y en esos 11 minutos que tenemos de la aparición del hombre, porque son 11 minutos hasta que cambia el año, cambia la historia. Esos 11 minutos los iremos alargando en la medida que sepamos sobrevivir. Sí, no, más vale. Y podrán ser 12, podremos llegar a completar el año y a tener que anestar otra referencia. Sí, no, más vale. En esos 11 minutos... O conseguir otro planeta para... Siendo Bueno, y en relación a eso, ¿no? A los asteroides y a la evolución del sistema solar. Sí. ¿Qué nos podés decir al respecto de las formas para...? Porque hemos hablado durante un programa de otras formas de vida o los extraterrestres, el acercamiento de la experiencia con otras energías que están a nuestro alrededor, que pueden dar cuenta de eso, de que existen formas de vida que todavía no están identificadas, con las cuales todavía no nos podemos comunicar, no tenemos una comunicación sistematizada, digamos. Claro, exactamente. Eso desde la geología, ¿se puede sostener en algún punto o nos vas a venir con una lápida así de, no, acá hay millones de años de separación? No. Bueno, pero si no fuese por los elementos extraterrestres, de alguna manera no tendríamos vida acá. El agua llega a partir de un meteorito, ¿no? Exactamente, igual que el elemento carbono, que es el elemento base de la vida, digamos. ¿Cómo llega el carbono? Y el carbono supuestamente llega en un asteroide, igual con lo que decía Nicolás, con el asunto del agua, y anda a saber qué otros elementos. ¿Y por qué interpretamos que el asteroide es un envío de un extraterrestre? ¿Cómo se da esa...? No, digamos que ya el planeta estaba como formado, ¿no? Como que podríamos decirle que ese ya se iba a llamar planeta Tierra. De alguna o planeta X, qué sé yo, pero una vez que si no es ¿cómo se dice? Si no es intervenido por fuerzas de este universo, no tendríamos vida hoy, ¿no? Claro, exactamente. Tenés asteroides dando vuelta a cada instante y si no tiene elementos químicos puede tener algún organismo ya. O sea que estos asteroides que están pasando ahora mismo nos pueden traer el nuevo carbono. Y no, yo creo que si cae un asteroide acá, nos extinguimos. Claro, nos extinguimos, pero también estaría aportando una realidad nueva. Claro, a una realidad, exactamente. Ajá. Otro elemento, digamos. Claro. Quedé totalmente, tengo mi cara, forma un signo de pregunta, no o sea que los primeros elementos, o sea, que dan origen a la vida son extraterrestres. El agua era que llegó a través de un meteorito, como el carbono. El carbono y bueno, el agua en forma de hielo seguramente. No. ¿Y se sabe de qué origen tenían eso, es el impacto? No se sabe, o sea, andá a saber de qué otro sistema solar también vendrían, ¿no? Pero digamos que son... ¿Cuál es el límite de este conocimiento, de la evolución del sistema solar? Sabemos que llegamos hasta tal lugar, pero que la cosa sigue más allá. Se parte de ese presupuesto, ¿no? Y sí, se parte ahí que, o sea, se va expandiendo el universo, pero a la vez también se va enfriando. Eso es lo que había leído la otra vez. Ajá. O sea, ya no hay temperaturas como las que se manejaban antes. Antes de la formación del sistema solar. Y todo lo que conocemos es la fuente de calor, es la fuente que da o porta la transformación. Claro, exactamente. Cuando se empieza a formar el sol, empieza el protosol, digamos, empieza a crearse porque se empieza ¿cómo se dice la palabra? Fundir. No, empieza a reaccionar el helio. Creando hidrógeno. A fusionarse. Ajá. Fusionarse. Exactamente. Es el combustible que mueve a las estrellas. Como el sol, por ejemplo. Ajá. ¿Tiene una vida finita el sol? ¿La combustión va a ceder en algún momento? Sí, va a ceder. ¿A cesar? ¿Sí? No sé en cuántos millones de años, pero va a llegar un punto que... Ajá. Bueno, va a quedar. Pero vamos a una pregunta más técnica. Hoy, ¿cómo tenemos conformado el planeta Tierra, digamos? En cuanto a rocas, digo, a minerales. ¿Cuáles son los minerales más predominantes en todo el planeta? Mirá, el mineral más predominante es el cuarzo, sería. El mineral, wow. Por el sílice. Y es difícil conseguirlo, ¿o no? ¿Cuarzo? Depende del lugar, digamos. Acá hay piedras de cuarzo, sí. En las orillas del río. Del río Neuquén me refiero. Sí. ¿Sí? Sí, sí. He visto yo. En la arena, todo. Esto nos lleva a otra pregunta técnica. A menos que haya más... No. Sobre esto. Las piedras que hoy nos permiten estar generando esta transmisión radial, que otros nos escuchen a través de sus antenas, que exista la radiodifusión. ¿Cuáles son? ¿Cómo se intervienen? ¿Qué hay detrás de los transmisores relacionado con la geología? Y tiene... Encontrás mucho depósito de minerales así alrededor del mundo. Y muchos se utilizan para un sinfín de... ¿Minerales radioactivos? Radioactivos. Para la comunicación, como es ahora el litio, que está allá al norte. Eso lo van a usar para... Usar baterías de baterías. Litio. Uh-huh. Y bueno, sería el cuarzo, que en un principio no era como el receptor de Hertz, ¿no? Y podía... Se usaba como un mineral en la tecnología. Sí. ¿No? Para poder captar esas vibraciones y poder producir sonidos, por ejemplo. Claro, igual que en los relojes se usa el cuarzo. El cuarzo, exactamente. Por la propiedad piezoeléctrica que tiene el cuarzo, sí. Por eso está tac, tac, tac, así cada rato. ¿Pisoeléctrico es eso? Sí. ¿Responde con pulsos a la provocación? Sí, exactamente. Ajá. ¿Y cuál es la provocación que se hace al cuarzo? Porque existían los relojes que uno les daba cuerda. Sí, pues ya hacía soltando la cuerda y le iba dando el golpecito, parece. Ajá. Ah. Iba golpeando Bueno. Qué interesante, ¿no? Cómo nos podemos quedar un rato largo hablando de esto, porque involucra... Sí, vos en geología podés tocar todos los temas que se te parezcan. Podemos hablar hasta de astrología, ¿no? Con la geología, porque sabemos los cuerpos celestes dominan energías que involucran, ¿no? Supuestamente, ¿no? No es como que está científicamente comprobado, pero tiene que ver, ¿no? La otra vez hablábamos de la era de Acuario, todo eso, pero es por la ubicación de planetas, y hay planetas que tienen diferentes compuestos, ¿no? Sí, minerales. Hay... Como, por ejemplo, nosotros seríamos como un planeta de cuarzo para los demás planetas. O no, si vos me decís que hay una mayoría de cuarzo en el planeta, que el mineral el que se. Sí, más abundante. Más abundante en el planeta Tierra sílice, es el, sí. el cuarzo, ¿no? Sí, para dar un ejemplo, sí. Hay distintas variedades de cuarzo y otros minerales de sílice. Pero también tenemos arcilla, tenemos, no sé. Sí, o lo que se un te montón de cosas y que, bueno, que ayudaron a la evolución humana, ¿no? Como el petróleo, el carbón, claro. ¿No? En su principio. Sí, exactamente. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿De alguna manera todo este saber viene a cuestionar el origen del universo en una entidad divina? Y esto te agradezco, Agustina, que sos la hermana de Diego, que nos está mandando este mensaje al WhatsApp, que dice, todo lo que estás diciendo es mentira, todo lo creó Diosito. ¿Cuántas veces te encontraste con esta postura de resistencia por ahí al saber, estudiando estos temas, entre compañeros, compañeras, que hayan dicho, bueno, no, yo llego hasta acá? O sea, yo pensaba que, claro. que esto sí, sí. de verdad era... O sea, hasta por obra y magia del Señor. Creer, claro. O sea, y arte. Hoy, que me digan hoy que un asteroide extraterrestre vino a aportar el mineral que creó la vida en nuestro... En nuestra tierra es como, oh, wow. Sí. No sé si me he juntado con personas a hablar así del planeta Tierra, pero sí he leído mucho, sí, que en la antigüedad se creía que el planeta Tierra tenía 4.000 años. Era un punto de vista religioso. Pero ya, como la ciencia evoluciona, fueron conociendo más de fósiles, más de roca, más de dataciones. Entonces ese número que ellos manejaban en la antigüedad de 4.000 años es nada a comparación de cómo se forman las cosas. Pero de alguna manera tenés que dejar de lado, ¿no?, la cuestión espiritual para ya entrar en la ciencia, en lo experimental, claro, en lo que podés conseguir a través del conocimiento, ¿no? Hay geólogos cristianos ortodoxos. Sí, yo creo que, a ver, o sea, sí. Ahí de estar chocando los conceptos a full, ¿viste? Pero... Y en un principio, ¿no? Porque esta toda esta información de alguna manera se empieza a ver, por ejemplo, decíamos recién con Carl Sagan, ¿no? Como que empieza a abrir un poco el camino, pero habían muchas partes que la religión por ahí tapaba esa información. O de hecho, en la escuela, en la primaria o en la secundaria no se tocaban estos temas. Se llegaba hasta cierto punto y listo, era así. O sí, ¿no? Quedate con Adán y Eva y fue. Sí, lo mismo pasa hasta la década del 60, 70. Chocaban dos ideas en la geología. Una era la tectónica de placa, que sería como lo más nuevo, digamos. Ajá. Y otra ya era que hablaban de los inclinales. Que para entenderlo un poco era que... Ponele la cordillera de los Andes, no sé, se juntó material y por arte así de no sé qué surgía la cordillera, sí. Entonces era como una idea muy básica de cómo, claro, lo veían. Entonces. Con muchos baches. Muchos baches. Y no cerrado. Entonces. Poco fundamento, claro. Poco fundamento. Entonces surge la tectónica de placa. La gente dice, bueno, pero ¿en qué te basás vos? Por asunto de las tectónicas de placa. Entonces, un primer punto de vista es por punto de vista geográfico. ¿Usted ha notado la costa de Brasil, de Argentina, sí, con la costa africana? Exactamente. Bueno, eso fue uno de los primeros indicios que le dio a los científicos de tectónica de placa, diciendo que era que esos continentes habían estado juntos alguna vez. En algún momento, alguna, claro, vez. La Pangea y... Exactamente. Y esas... Y después del lado del Pacífico tenemos todo el cordón de fuego ese que se habla, ¿no? De, sí, que está lleno de volcanes. Sí, sí, un cinturón activo, sí, ¿no? Un cinturón activo, ¿no? Que puede pasar algo en Chile y también puede pasar algo, no sé, en las Micronesias, sí, ¿no? Sí, al mismo tiempo. Se activa y nunca hemos visto que se active todo de golpe, pero por ahí vos sentís que en Japón está, claro, ¿existiría esa posibilidad de que el cordón de fuego de repente... sea como un efecto dominó, que así se active, que se active? Puede ser que varios volcanes, por ejemplo, en la cordillera de los Andes se activen. ¿Y que se activen del otro lado también? ¿Y que se activen del otro lado? Y sería un fenómeno bastante interesante, no sé si... Daría miedo ya. Daría miedo, exactamente. No, porque también, o sea, no se puede... no se puede ver el futuro de, de las actividades volcánicas y todo eso, ¿no? No se puede prever, digamos, ¿no? No se puede pronosticar, digamos, un terremoto, ¿no? No, no, eso no, hasta el momento claro. No sé. Lo que sí tenés estudios que te indican más o menos una secuencia de cuándo se producen o no. Claro. Eso nos lleva quizás a este tema que es bien de actualidad, que ¿tenés alguna teoría acerca de los sismos que se están detectando en la zona de Sausal Bonito? Que es como el epicentro de la extracción hidrocarburífera de Neuquén, el llamado Vaca Muerta. Haciendo fracking, ¿no? Sí, mirá, sismo ha habido siempre y va a seguir habiendo, ¿viste? Que ahora los puedan registrar otra cosa. Pero bueno, justo da la casualidad que en ese lugar están haciendo todo lo que es fracking y bueno, te da por ahí la duda de que sea por eso, ¿viste? Una respuesta de la corteza. Uh-huh. Y por último, quizás, sí, no sé si hay más, pero último, quisiera... Tenemos para toda la tarde. Yo voy a pedir un café más, por favor. Ahí va el café. Kobe, bueno, por favor. Gracias. El Kobe también acerca café. Vamos a tratar de meternos con este tema que tiene que ver con el regalo que queremos hacerte por haber accedido a esta entrevista, que es un libro de gemas, de la descripción e identificación de piedras preciosas. Mirá qué bueno. Espero que sí, no, lo vamos a leer, que te sirva para tu actividad también. Bueno, muchas gracias. Y preguntarte cuánto tiene que ver este saber geológico con la joyería, con el mundo de la... Y mirá, del bijú. Y hay geólogos que se dedican exclusivamente a especializarse en gemas, o sea, en la parte de joyería y toda la mirá movida. Vos. ¿Y qué, cómo, ahí va otra pregunta? ¿Cómo es el labor del geólogo hoy en día? Vos te recibís y la primer fuente de trabajo, más allá de laburar en el petróleo o en una minería, hay posibilidades como esta, ¿no? Sí, o sea, de armarte en un... Pero, de una empresa o, no sé, o buscar oro. Sí, tenés la rama de la geología muy amplia. Yo hice algunos trabajos en perforación allá en San Luis. Pero sí, es impresionante la rama que uno por ahí no puede porque no ha comprado alguna máquina para hacer algo particular, pero se podría hacer estudio de suelo. Claro. ¿Se puede elaborar también con el turismo, el geólogo, hacer turismo a partir de la geología de referencias o cómo es que dicen los geólogos? Se me fue la palabra. Formaciones geológicas, digamos, de alguna manera, que causan un impacto turístico. Por ejemplo, el cañón en Estados Unidos, o la misma cordillera, o formaciones de pirámides perfectamente hechas, que no son pirámides, sino que por minerales o por cosas del tiempo. O sea, no sé si me explico con lo que quiero preguntar, porque me fui un poco... Pero si se puede hacer turismo, se puede elaborar, el geólogo puede elaborar del turismo, digamos. Sí, se puede. Yo conozco a un par así que me he enterado que hacen geoturismo y es una buena beta de hacer conocer el ambiente donde está uno, por ejemplo. Porque por ahí vos haces, no sé, una expedición arqueológica, llevas a una comitiva de turistas, digamos. Y yo creo que si tenés un aporte de algún geólogo, se hace mucho más interesante la cuestión, claro. Más científica. Y otro que te sepa de fauna, y bueno, ahí armó una comitiva y creo que no tocamos más de hablar. ¿Y vos has andado acá por cerca, de acá en el pueblo, en la cordillera, en lugares? Y ¿Podés recomendar algún lugar así como para ver algo que no se puede ver en otra parte del mundo, sino por acá cerca, o no sé, por la ubicación o por los minerales que hay? Mirá, yo con Alejandro Maureira, que está en turismo, fuimos la última vez que me invitó, fuimos allá a Los Bolillos y a Casa de Piedra, creo que. Ajá, Casa de Piedra. Casa de Piedra, sí, muy interesante, ya ni conocía, así que no hay por qué salir, no teníamos que por qué salir a la provincia, porque acá hay lugares muy lindos para conocer. Para conocer, ¿no? Para conocer, investigar y también. Okay. ¿Y qué es ahí en Los Bolillos? ¿Cómo son las formaciones esas? ¿De qué...? Y ahí Los Bolillos es una especie de... Esas piedras, ¿viste? Bueno, ahí viene a lo que decía de esas pirámides, ¿viste? Que por ahí que son naturales, pero cómo nacen de... Sí, no, yo más que nada vi que era así a simple vista un depósito de ceniza volcánica que fue trabajada por el viento y tal vez por el agua, entonces dejaba todas esas formas piramidales, así. Pero más que nada eso, sí. Che, y bueno, ya que estamos hablando de la zona, aproximadamente, ¿hace cuántos años se forma Chosmalal? O este valle. ¿Te das alguna idea? Y no sabría porque supuestamente sí. Esto era mar, ¿no? En algún momento se encuentran muchos sedimentos, acá en el Cerro de la Virgen, de hecho, amonites, todas sí, esas todos cosas. Sí, todos sedimentos marinos, sí. Bueno, por toda, hasta el Huecú, toda esta parte. Ahí empieza la historia del sur. Que ahí una está, parte de la historia, ¿no? Claro, la primera parte de la historia chosmalense, podríamos decir, ¿no? En cuanto a... Vamos a dejar esta pregunta como un compromiso, porque sabemos que requiere un estudio... Sí. Y una síntesis también. Bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos un poquito más, ¿o no? Ahí va. Igual, mirá, se están comunicando gente. Hay que están respondiendo para ganarse el libro. Sí. Dice, el tango de la pregunta se llama Cuesta Abajo. ¿Es verdad? Ha equivocado. Su sigue. Respuesta, el Pela no respondió correctamente. Sí respondió correctamente Daniel, que dijo, y vamos a dar por cerrado ya el sorteo, Rubias de Nueva York, así se llama. Así se llamaba. El tango de Alfredo Lepera, así se llama. Y nos pidió Daniel que si pasábamos el tango, él dice que dona el libro. Queda a criterio del COVID si quiere pasar un tango o no. Y puede ser que las directivas... Estamos en una radio que se llama T-Rock. Están sí. En el trámite. Bueno, vamos a... por favor, Diego, ¿sí? Elegite un tema. Dice el COVID acá que lo pone. Te regalo un tema mientras pensamos más preguntas para hacerte. Está bien. ¿Querés escuchar algo temita, en especial? Manowar, si puede ser. ¡Wow! Algo medio... Algo bien pesado. Eso, pesado, eso, sí. Eso, bien. ¿Qué bien. Minerales tiene ese metal? ¿De qué está compuesto el metal? El hierro es hierro, ¿no? Puro. ¿O está compuesto de algo? ¿Cómo se lo encuentra en el...? Y el hierro se lo encuentra en minerales como la... En la tierra. ¿Cómo sabes dónde podés encontrar hierro, por ejemplo? Hierro puro. Y eso... Por ahí te lo da el color de la de los depósitos. En el Age of Empires era como más fácil, ¿viste? Encontrar. Pero ¿cómo es? El color de la tierra, el primero hay que hacer un estudio, siempre. Sí, ¿no? siempre. Hay depósitos que están relacionados al hierro directamente. No me recuerdo qué depósito puede, ahora en este momento, cuál daba el mejor hierro, pero sí hay varios. Yo recuerdo que esta parte del metal es Manowar y estos son los guerreros del mundo. Esto es Manowar, los guerreros del mundo. No estamos de vacaciones hasta las 19:30, mejor dicho, o quizás hasta las 20. Seguimos con más. Ahí va. Están cuchicheando ahí con más información geológica. Que hay mucho para preguntar. Los geólogos son generalmente metaleros, así les gusta el metal pesado, el hard rock, ¿no? La piedra dura. Digamos. Yo conocí un par que le gustaba el heavy, pero hay unos cuatro de cumbia, así, folclore, ¿no? Tenés todo. Hay de todo. Hay piedras más livianas. Los Piedra Pome. Los Piedra Pome. Grupo de cumbia. Sí, los hay, ¿no? Con usted, los Piedra Pome. Bueno, se acerca un poco. Se va avanzando el programa y uno de los bloques que queremos siempre abordar es el de cuidados mutuos, que nos posiciona bien en el presente, en la necesidad de mirarnos unos a otros, de reconocernos vecinos, vecines, de saber en qué anda cada uno, cómo está pasando estos casi 80 días, ¿no? Vamos por el día 70 y pico de aislamiento obligatorio. Ahora pasamos a una nueva etapa de distanciamiento preventivo. Está heavy la. Pero seguimos atentos al avance, a la amenaza, ¿no? A la conciencia, a la necesidad de tomar conciencia acerca de los procesos que nos han llevado hacia esto. Y empezar a mirar desde qué otro lugar encarar la posibilidad de sobrevivir, de estar atravesando estos 11 minutos que nos quedan de existencia y llegar a los 12 y así ir ampliándonos, en referencia a lo que nos contabas antes. Entonces la pregunta va enfocada en algo que ya estuvimos charlando, que es el trabajo en la tierra. Tuvimos y tenemos la colaboración de un compañero huertero Lucas, que nos ha hablado de cómo hacer compost y nos tiene prometida una segunda editorial acerca del armado de la tierra, o sea, de qué hacer con el compost, sería de... Para el cultivo. Claro, para el cultivo. Y vos quizás desde la geología nos podés comentar qué conforma el suelo cultivable, o qué conforma el suelo que tenemos acá en Chosmalal, cómo lo podemos transformar en suelo cultivable. Está bien. Sí, no, buena pregunta, y habría que arrancar diciendo qué es un suelo, porque para no estar hablando en el aire. Claro, ¿cómo está compuesto un suelo para poder cultivarlo, poder sacar todos los frutos y poder alimentarnos? ¿Cómo claro. tiene que estar compuesto un suelo para una plantación, no sé, digamos de Sí, el suelo de, más de pastos óptimo, para animales, para sí, cría sí. vacuna. Está bien. Y bueno, habría que empezar definiendo qué es un suelo. Un suelo es una capa superficial de la corteza donde han actuado procesos edafológicos, seres vivos, clima, meteorización, erosión. ¿Hasta qué profundidad? ¿O le llamamos suelo a todo? No, tiene una profundidad, porque eso va a depender hasta dónde toca con la roca madre, que es la roca original. Ajá. Que es la roca que no está alterada y que no va a pasar a ser parte del suelo. Que sería como una base, digamos. Ajá. Y yo le digo suelo de 2 metros, así. Suelos productivos, digamos. ¿Podés analizar una superficie de 2 metros y decir, en esta primera capa encuentro esto, en esta segunda, y contando de esta, abajo hacia esta arriba, capa, pues, claro, es apta para, no sé, para plantar soja? Claro. Sí, no, lo primordial sería, para investigar un suelo, hacer una calicata, que es un pozo, para ver el perfil, digamos, de lo que sería el suelo. Entonces, un suelo ideal sería una capa de materia orgánica, o el horizonte O, seguido por un horizonte A, que sería el de lavado. Un horizonte B sería acumulación, y bueno, un horizonte C, que es la roca inalterable, por ejemplo. Eso sería el mejor de los casos y el ejemplo del libro es. Pero bueno, sabemos que la naturaleza no son pocos los ejemplos de libro, porque siempre falta algún horizonte. O un suelo puede ser un solo horizonte. Y el horizonte que falta suele ser el primero. Claro, exactamente. Porque la erosión del viento. Es lo primero que te va a eliminar el horizonte con materia orgánica, que es el que más expuesto está a las condiciones climáticas. Y acá en la zona, en el norte neuquino, ¿qué es lo que prima, digamos? ¿Qué tipo de suelo tenemos? Y bueno, por ahí capaz se llama algún ingeniero del INTA, te va a decir mejor que yo, pero yo lo que he visto por ahí andando así en Chacra es mucha arena en la composición del suelo. Capaz que sería un franco arenoso, eso, dependiendo del porcentaje de arena, o limo y arcilla. Y arcilla también, ¿no? Claro. Sí, arcilloso. Arcilloso, por ejemplo, acá tenemos cerros que están repletos. Bueno, capaz, ¿no?, que una chacra acá cerca de un cerro sería más arcilloso, y uno más cerca del río, claro, sería un poco más arenoso, gravoso, ¿viste? Pero bueno, se ve que son productivos, porque algunas chacras tiran bastante. La parte más verde acá de... Sí. Sí, bueno, me decías capas que conforman el planeta Tierra. ¿Cuántas capas son hasta que llegamos al núcleo? Y tenés así básicamente sería la corteza, dividida en una corteza marina y continental. Tendrías un manto y 2 núcleos, uno interno y uno externo. Eso sería desde el punto de vista geofísico. Ahora después tenés otra clasificación según la composición química de cada capa, y ahí ya tiene otra subdivisión, así como astenósfera, manto superior, manto inferior, los núcleos. Y como se puede saber si una tierra es apta para poder cultivarla, se puede saber también si una tierra o dónde podemos encontrar petróleo o oro, por ejemplo. ¿Qué es lo que caracteriza esos terrenos como para saber si se puede extraer algo de allí? Te entiendo. Y sí, mira, el petróleo, igual que los depósitos minerales, siempre están en lugares puntuales, ¿viste? Donde hay... Medio Oriente. Medio Oriente, exactamente. Y digo que los primeros geólogos que investigaron el asunto del petróleo en México, no sé qué en parte, le empezaron a dar bola a unas estructuras que se denominan anticlinales e inclinales, que son capas plegadas por fuerza, que decían que en los núcleos de todos estos inclinales o anticlinales estaba el petróleo alojado. Mira vos. Ya después ya empezaron a investigar más profundamente, pero eso fueron las primeras estructuras que el hombre empezó a investigar para sacar el petróleo. Bien. Podemos avanzar hacia otro tema, pero dentro del campo. Una pregunta que tiene que ver con este enfoque que le hemos dado al programa de luna llena. La luna llena, como saben, es propicia para que aparezcan los hombres lobos, también llamados licántropos o lobizones. Y se sabe que esto es tradición popular, ¿no? Es relatos que circulan de generación en generación, que vienen a crear figuras que dan respuestas alternativas a situaciones convencionales, que buscan una explicación a algo que pasa. Y si algo pasa como para ser necesario la creación de un hombre lobo, es que los hombres en general tendemos a reprimir todas estas cosas que nos hacen ver como seres peludos, seres de la ultratumba, salvaje. Hay una diferencia entre el hombre primitivo y el hombre salvaje que trabajaremos en otro programa, asociado a una lectura que tenemos para recomendar, pero me refiero en el caso del hombre lobo a esta teoría que hay de que se le da la muerte, se lo ultima con una bala de plata. ¿Y qué nos podés aportar desde la geología? Yo tengo la impresión de que hay minerales preciosos que se han hecho preciados por esos relatos. O que estos relatos vinieron a ponerlos en su lugar, pero que fueron azarosamente. ¿Por qué el oro, por qué la plata son minerales preciosos? Esa es mi pregunta. ¿Por qué, como este libro de gemas, que uno ve características de las piedras, de los diamantes y en microscopios y qué sé yo, qué los hace ser únicos, qué los hace ser más valiosos que otros, qué hace al oro y a la plata como productos de la tierra, minerales de la tierra, ser más que otros minerales? Y básicamente creo que lo que da interés o no en estos elementos y minerales que la escasez que hay de ellos, o sea, surgen de depósitos muy puntuales en la tierra. Así claro, no se encuentran en todo el mundo. No. Como nombran plata y oro, yo les puedo nombrar los diamantes en Sudáfrica. ¿Y cuáles son esos diamantes? Los más preciosos, digamos. ¿Cuáles son los diamantes más buscados? No, el diamante es diamante. El diamante es diamante. Es diamante. Ah. Después, precioso tener, qué sé yo, gemas de, no sé, de ópalos de, no sé, sí, esos son los de cuarzo. Claro, de cuarzo, y tienen otros materiales también, sí. ¿No? Hay una gema, bueno, la esmeralda también, ¿no? Es algo muy codiciado. Sí, no me recuerdo qué viene la esmeralda, pero sí, hay distintas esmeraldas. Sí. Y no tiene nada que ver con sus propiedades, solo con su disponibilidad. No, son preciados por su poca disponibilidad, no porque tengan propiedades excepcionales. No. Bueno, qué sé yo, la plata y el oro también la usan en medicina, por ejemplo, para algunas cosas. Para algunos artefactos electrónicos usan el oro, por ejemplo. Para sacarte un orzuelo, ¿o no? De un anillo de oro en anillo el de ojo. Oro. Ajá. Tiene esa... propiedades medicinales, sí, mirá. Pero qué bueno, porque es una medida económica. Lo escaso termina siendo lo más valioso. Exactamente. ¿Tiene porque de hecho los minerales, qué sé yo, como el cobre, que los tenemos en todos lados, ¿no? En los cables. Bueno, y el oro también en mínimas proporciones se encuentran en los procesadores de cada computadora, ¿no? Claro, exactamente. Te iba a decir de estas sustancias que son, digamos, no son tan abundantes en el mundo. Por eso tiene el significado ese de que su valor aumenta. El oro, por ejemplo, se usa oro para para el mercado, digamos. Sea para hasta podés comer con el oro, ¿no? Hay tortas de chocolate que las decoran con láminas de oro y se comen el oro. Mirá. ¿Hace bien el oro? Rockefeller, ¿viste? Claro, claro, Rockefeller come oro. No saben qué hacer con el oro. Después te pegás un baño en leche. Hacer. Sí. Después no sé cómo digerís el oro, pero bueno, ya es otro. Claro, cantar. Es otro tema que preguntarle a un nutricionista. No. Una dieta a base de oro. No, te va a salir media salada, ¿viste? Sí. Flaco, ¿la podés pagar a la...? No, y no ya, sé. Ya es caro comer bien, sí. Imagínate. Comer oro. Comer oro. Así es. Bien, ¿otra pregunta? ¿Algo? Lo que quieran, ¿no? Mientras se pueda contestar. ¿El público quiere preguntarle algo a un geólogo? ¿Tiene alguna duda? Puede comunicarse al 2942-580390. Le vamos a dar enseguida, vamos a decir su pregunta y tal vez la pueda responder. Sí, o tal vez. Nuestro invitado de hoy. ¿Y vamos a escuchar algo de las piedras rodantes, acaso? ¿De las piedras rodantes? ¿Como cuál, por ejemplo? Como algo que nos lleve a un jueves diamantoso. Podemos escuchar un lugar duro, ¿no? Algo más de los 80, algo más nuevo. ¿Quieren? Los Rolling Stones, señores y señoras. Esto es... Era un martes diamantoso. A Hard Place. Rock in a Hard Place. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. We'll be right back. Sí. Microphone check. Somos, no estamos de vacaciones por la FMT Rock 94.5 MHz de su dial. Salimos también en Locucionar para quienes nos escuchan en las afueras. Las fronteras están cerradas, pero abierto está nuestro corazón. Comuníquense, amigues de Taquimilán, de Andacollo, de Huinganco, de Tricao. Háganos saber que seguimos cerca, porque no podemos cruzar ni el puente, amigues. 2942. 580390. A esa línea, por favor. Y seguimos con nuestra entrevista de lujo. Nos tomamos más tiempo del que teníamos pensado, pero también fuimos abordando parte de los intereses que hacen a esta emisión, que es la de hablar de la autogestión vecinal. Ahora vamos a ver cómo lo vinculamos con este tema, pero hablamos de los cuidados mutuos, de pensarnos interrelacionados, y el suelo, qué suelo tenemos acá, la necesidad de trabajar el suelo. Y nos has contado, o sea, nos has llevado a pensar en otro tiempo, a pensarnos en otro, desde otro lugar, el tiempo presente, porque la evolución del sistema solar, el espacio que tiene la humanidad en ese tiempo es muy, muy reducido como para ser arrogantes al respecto. Sí, es un parpadeo el inicio de ha sido un parpadeo. Sí, un parpadeo. Y hasta podemos decir que en la vida de los dinosaurios somos un pedo. Exactamente. Exactamente. Somos el fato. lo que han dejado ahí. El aire. El aire que dejó el tiranosaurio Rex después de morfarse un rinoceronte. Bueno, y hoy me hablaba un amigo acerca de la pelea del Tyrannosaurus Rex, dos Tyrannosaurus Rex contra el contra Drácula, no, contra King Kong. King Kong sostiene a la mujer en uno de sus brazos y con el otro brazo es una que peli, era el Killer Instinct. Una peli, me parece un jueguito, que ¿no? Es una peli y por eso es que King Kong. King Kong contra dos Tyrannosaurus Rex. Fue el hábito pandémico de hoy recomendado. Y yo sé que el COVID nos va a llevar a la cortina de... Ahí está. Nah. Mucho ruido de decir. Hábitos pandémicos, consumos culturales en tiempos de guardarse. En tiempos introspectivos. En tiempos de suspender el ritmo vertiginoso del que hace que no está haciendo nada. Así ¿Y es. ¿Qué estuvimos mirando? ¿Qué tenemos para recomendarle a nuestro querido público? Quienes nos siguen escribiendo al... llegaron mensajes a Rolete, ¿eh? A Rolete, sí, agarré el mensaje... 2942-580390. Y explotó. El oyente del programa, que está registrado así en nuestro WhatsApp, dice: ¿de qué material cree el geólogo que serían las esferas del dragón? Qué gran pregunta. Que nos sitúa ahí al toque en este momento. El hombre lobo es el séptimo hijo varón y también es ahijado del presidente. Gracias, Agustina, por recordarnos eso. Tendremos alguna reflexión al respecto, seguro. Fuimos desde la plata de un mineral de la tierra hasta... Y después tenemos, un audio de WhatsApp, y dijimos que con los audios de WhatsApp íbamos a hacer algo que no hace nadie, que es pasarlo sin chequear. Sin chequear. Y tenemos el cable acá. Así que si nos acompaña la tecnología. Y el COVID. Maureira, Alejandro, a ver qué tenés para decir a No Estamos de Vacaciones. Hola chicos, felicito por el espacio. Y la consulta para Diego, al que le mando un gran abrazo, es si él cree que es posible realizar geoturismo en el norte de Neuquino, acompañado de la actividad trekking o acompañado de la actividad cabalgata. Un abrazo grande. Qué buena pregunta, buenísimo. Muchas gracias, bueno, Alejandro. Muchas gracias, Pisu, por tu aporte. Y bueno, Diego, toda suya esa pregunta. ¿Te escuchó? Sí, la escuché con Alejandro. Hemos hablado un par de veces de cómo podemos meter la geología en lo que sería turismo. Y básicamente está bueno para engancharlo con el asunto de las caminatas y las cabalgatas, porque, como digo, él hace avistamiento de aves y es alguna técnica muy buena para el que quiere hacer turismo de verdad. ¡Qué lindo! A eso le vuelve a poder sumar la geología. No, porque te nutrís a cada paso. Sí, o sea, más allá de salir a despejarte, tener a gente que te dé alguna base científica para entender un poco las cosas, es bueno porque vos, además del paseo, te vas con algo de teoría. Se disfruta más. De conocimientos, claro, por supuesto. Y ahí empiezan todos a saltar más dudas todavía, porque si vos le hablaste de geología, va a picar y va a querer saber más cosas, ¿viste? Eso está buenísimo. Y aparte que yo me imagino que por ahí hay alguna ave que en un determinado espacio geológico lo toma como su hogar, dependiendo los materiales. Claro, y esas para cosas. Hacer cueva ahí en los bolillos, está lleno de claro, aves. Mirá, la otra vez veía un documental, sí. No me acuerdo muy bien, que había un pájaro en el Amazonas que hacía huecos en las piedras, pero en una piedra muy dura. Y qué esto es loquísimo, porque el pájaro agarraba una hoja de un árbol que nadie sabía cuál era, que alisaba las piedras, ablandaba las piedras por los químicos que tenía esta planta. Sí. Y bueno, el ave la sabe cuál es y ningún humano lo sabe. No. Y bueno, los mayas, eso sí, porque ayudaban a poder alisar un poco las piedras para usarlas en la construcción. ¿No? Que es un secreto que se los dieron las mismas aves, y bueno, ahí podés ver cómo es esa correlación que hay entre toda la vida humana con la vida inerte, digamos, ¿no? De alguna manera, que es las piedras y todos los minerales. Así es, exactamente. Así que bueno, con Alejandro. Bueno, acá tenés los loros, sin ir más lejos, ¿no? En las barrancas. Sí, en las barrancas en Tricomalal, en Taquimilán también. Exacto. Así que bueno, Javier, mandar un saludo a Alejandro, que siempre cuando hablamos terminamos hablando de lo mismo, así que bueno, yo creo que algún día se tiene que dar, así, hacer geología turismo. Y relacionar al turismo, sí. Bien. Y se puede otra disciplina, obviamente. También es una gran incógnita, un espacio que nos debemos, el de pensar el turismo hoy en día, porque se vio profundamente alterado el flujo de personas. Claro, de turistas y yo creo que es un área que necesariamente se va a repensar a futuro en relación a la posibilidad verdad, de contagios, claro. De transmisión de enfermedades, ¿no? Entre otras cosas que venimos charlando, como que no van a volver a la normalidad, el turismo no va a ser el mismo de antes, seguro. Entonces, y pensar qué turismo va a ser. Un turismo selectivo puede llegar a ser, ¿no? O sea, para que no lleve una acumulación de gente, digo. Sí, ustedes me están desviando de la gran pregunta. ¿De qué están hechas la esfera del dragón? Mirá, yo estaba pensando eso, sí. Justamente. ¿De qué? Por favor, tratemos de encontrar una respuesta a eso. Y mirá, yo creo, pienso en algún mineral o material extraterrestre, ¿viste? Porque si había en la Tierra, había en Namekusei, no sé dónde más, ¿viste? Había en todos lados, ¿viste? Entonces, desperdiciado, así que un material extraterrestre seguro. Che, ¿alguna película que hable de piedras y esas cosas? Ahí podemos ver, qué sé yo, Volcano, por ejemplo. Volcano, un clásico. Siempre... ¿Un geólogo, vio Volcano? Sí, esa es una de las que cuando están dando las miro así. Pero es muy cómico porque llega la mujer diciendo que es geóloga y el vago la queda mirando y eso, ¿qué hace, viste? O sea, ¿en qué puede servir para una emergencia, viste? Pero no sabía el loco que la emergencia era geológica, no era que era choque de tren y esas cosas que podía manejar el hombre. Bueno, y impacto profundo también la ve un geólogo, ¿no? Las catástrofes naturales todas. Todas. La última esta que sacó La Roca, ¿no? Yo no la vi, pero... Ah, las fallas de San Andrés. Las fallas de San Andrés, sí. Por ejemplo. Son de las pocas personas que por ahí entienden las partes técnicas, ¿no? Cuando te aturden con lenguaje técnico en un momento de la película y solo dan a entender que saben mucho acerca del tema, vos podés ahí captar, sí, pero... si es un bolazo, si están diciendo algo que... Fíjate que las explicaciones que dan los geólogos en las películas es cortita, ¿viste? ¿No? Que se ponen a divagar o a flayar, ¿viste? Son cortitas, ¿viste? Igual los efectos es muy fantasioso, digamos. ¿Chosmalal podría ser el epicentro de un terremoto, por ejemplo? En su ubicación en cerca de la cordillera del viento. ¿No? ¿Hay alguna placa tectónica por acá cerca que... ya que tenemos los volcanes también? Sí, pero los volcanes responden a lo que es la... Y se han sentido, ¿no? Sí, temblores. Lo que es la colisión de la placa pacífica con la sudamericana. Que ajá, estaría todo en la costa de Chile. De, ¿no? Chile, claro. Pero bueno, todo siempre eso... hay réplicas acá, sí, nada más. Sí, siempre. Tenés volcanes en el lado de la cordillera, todo. Y... Claro, y epicentros más en Mendoza, en San Juan, ¿no? Sí, y, eso. Bueno, han habido catástrofes. Sí, sí. Geólogas. Geólogas. ¿Está bien lo que dije? Bueno, seguimos con hábitos pandémicos. Relacionado ahora con la geología, ¿no? Recomendamos ahí si quieren ver una película. ¿Y algún libro, Diego? Más allá de este que te hemos regalado aquí, acerca de gemas y eso. ¿Algún libro que para introducirse en la geología? Para conocer nuestro entorno natural. Sí, a nosotros nos recomendaba mucho un libro, Introducción a la Geología, que ahí te explica bien los procesos. No me recuerdo el autor, pero después lo voy a buscar y lo voy a decir. Ajá. Pero como para engancharse, ¿viste? Porque es como una base para leer otras cosas, porque si te largás a leer, no sé, un libro de estratigrafía al crudo, claro, ¿sí? no podés. Engancha nada, ¿viste? O sea, por ahí a uno le cuesta, ¿viste? Pero bueno, algo básico de lo que hablamos sí, hoy, sí. Por ejemplo, suelos. Sí, son, ¿no? Introducción a la Geología. Creo que es algo del Thatcher, algo así, pero no me acuerdo, che, en un libro, porque lo vi en primer año. Así que... Bueno, ahí le pedimos al COVID que busque algún libro de introducción a la geología. Algún geólogo conocido que haya escrito algo lindo. Yo tengo un libro para recomendar, y antes comento que Daniel se comunicó, así también Agustina. Daniel, que está en este otro WhatsApp, dice Los Picapiedras, recomienda ver Los Picapiedras, claro. ¿Dónde nos situamos? ¿En qué temporalidad nos situamos en cuanto al año de la Tierra en Los Picapiedras? ¿Dónde? Y Los Picapiedras es medio una mezcla entre Jurásico. Porque, claro, porque vos tenés los dinosaurios, tenés los humanos, claro, tenés aves, o sea, conviven. No conviven así temporalmente, ¿no? También hubo un jueguito de Super Nintendo que fue el Titus, ¿no? Un cavernícola, un arcade de cavernícola. Ajá, sí. Que combinaba lo mismo, eran dinosaurios, humanos, aves en el mismo espacio. Es verdad. ¿Y la invención de la rueda es propia del momento o no? No. El hombre primitivo este... ¿Ya había inventado la rueda? Porque a mí en Los Picapiedras me viene la imagen del auto que lo Claro. Lo tienen que patear, ¿no? El tronco móvil. No sé si los primeros humanos habrán pensado en la rueda, pero yo creo que un par de generaciones después de esos primeros, sí, ya empezó el tema del fuego, rueda. El vapor, luego. Claro. El vapor, la... Pero no acompañado de dinosaurios, sino de mamut, gliptodontes. De un... ¿No? Sí, sí, sí. ¿Y ahí dónde estamos? Y estamos en el Pleistoceno. Pleistoceno, sí. Mirá vos. Bueno, digamos que en el Pleistoceno, Chosmalal, acá este valle ya estaría formado en ese momento. Sí, yo creo. Porque, bueno, te hago esta pregunta porque sí. Se encontraron restos de un gliptodonte en el río Curuleibú, ahí abajo del torreón. Sí, yo en el museo vi... Que se lo llevaron ahora, creo, hace mucho, no sé. Sí, se vi lo el llevaron, caparazón, no. Creo que lo tenían ahí en el... No, era como la cadera. Ah, la cadera. Sí. Está bien. Era un par de huesos, era como un... Un perezoso gigante. Sí. Un oso, una especie. Después hay uno que pareció una mulita gigante, ¿viste? Claro. Este como un piche, un piche gigante. Claro, un piche gigante. Guarda que era el piche gigante, ¿viste? Charangazo. Sí, charangazo para tocar a 20, ¿viste? Los gigantes, ¿se puede pensar que existieron? Hombres mucho más dimensionados, hombres y mujeres. Una pregunta para hacerle a la geología. Y no sé si la geología, yo la verdad que... Podría llegar a dar esa respuesta, creo. Capaz que nosotros sí, deduciendo cosas o hablando. Capaz que la antropología, viste, que tiene. O Google, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera respuesta? Google nos tira una introducción a la geología de Tarbak. Es. Edward Tarbak y Frederick Lütjens. Bueno, un consejo de un geólogo para aquellos que quieren introducirse y leer algo acerca del tema. Ciencias de la Tierra, una introducción a la geología física, Tarbak y Lütjens. PDF. Total, si lo lees. Al toque. Las dos primeras páginas no te gustan, lo tirás, ¿viste? Claro. Seguí en la tuya, no pasa nada. Bueno, chicos. Ya nos estamos yendo. Vamos a escuchar algo del Valle, música local. No pude. Vamos a escuchar a... Sabios de Signos, la síntesis de la continuidad. Esto es algo de lo que se está haciendo en Neuquén. Thank you. Bien, ahí estamos escuchando a los sabios de signos, la síntesis de la continuidad del disco homónimo. Bueno, yo conocí esta banda porque toca un conocido, Cari Vázquez, chosmalense ahora, el utralquense, terrible batero, que grabaron este disco hace muy poquito y lo han subido también el 23 de mayo, mirá, de este año. Un buen disco para escuchar, se los recomendamos. Sabios de signos, perdón. Una banda de Neuquén, Cipolletti, hay una mezcla de chicos del Valle y uno de Chosmalal actualmente. Ahora vamos a escuchar, nos vamos a despedir con otro tema de la misma banda. Una banda instrumental, de rock instrumental. Che, se comunica gente y preguntan qué tipo de piedras picaban los picapiedras. O los primeros que empezaron a maniobrar las piedras, digamos, o empezaron a hacer artículos para el cuidado mutuo del humano en ese momento, ¿no? Como herramienta, como arma, todavía, como, no sé, artículo de cocina también, ¿no? Un mortero. Sí, un mortero. No sé. Así empezaron, una, ¿no? Lanza, ¿viste? Una hacha. Todo junto. Actualmente estatuas, ¿no? La actividad picapedrera nunca tuvo fin. No. Hoy se sigue labrando, claro, con pico y masa la piedra, ¿no? Más allá de grandes máquinas. O sea, hoy si querés hacerte una casa de piedra, tenés que mandarle vos a la vieja usanza. No sé cuándo va a terminar, pero sí. Pero, ¿qué tipo de piedras serían esas, las más maniobrables? Y en tu caso, para hacer así, como decís vos, una casa, ponerle una de las que serían las rocas blandas, que sean rocas sedimentarias, ajá, que se desgranan, todo, ¿viste? No. Son lo que conocemos como piedra laja. No. Y la piedra laja está dentro de las rocas sedimentarias. Ah, está. Sí. Mirá, me ganó. Claro, no sé, me veo haciendo más una casa en una. Pero un mortero lo hacen también de piedras volcánicas, cosas, ¿sí?, así, de tipo granito. A ver si no me equivoco. La piedra que es para escultura, para esculpir una figura, un rostro, sería una piedra dura, ¿no? Porque vos tenés que pegarle y dejar solo una huella que no se quiebre. Al mínimo cincelado, que no se te... Algo calcario, me atrevo, claro, a decir, no, está bien lo que digo. Un mármol, sí, exactamente. Ajá. Casi todas las esculturas son de mármol, que piedras duras. Carbonato de calcio con magnesio. Ajá. Así que son bien... Esas serían las primeras piedras que el humano empezó a forjar. Sí, a forjar. ¿No? Mirá vos. Bueno, una buena pregunta, ¿no? Ahí, Epu, le mandamos un saludo a toda la gente. Che, también le mandamos saludos a Javier, que nos escucha también. Vamos, siempre, Javier. Y que nunca lo saludamos. Un saludo. Amante del heavy metal también. Tenemos una canción para Javier. Que es Patea la calle Javier, de Ray Charles. ¿La tienen esa? Hit the road, Jack. Jack es Javier, para aquellos que no saben. Ah, las traducciones. La traducción. Che, bueno, chicos. Qué buen programa, Qué buen programa. Tuvimos de todo. Un poco más distendidos. Ya hemos atajado un poco la audiencia diciéndole que los sábados son un poquito más distendidos. Los miércoles un poquito más serios. Se dicen noticias. Y queremos decir esto: que vamos a tener una entrevista acá con Fito. Bueno, que está a cargo ahí de la sección de tránsito de la Municipalidad de Chosmalal, que tiene que ver con la entrega de permisos y todo eso, y bueno, vamos a cuestionarlo ahí, o también el público lo va a cuestionar, ¿no?, haciendo preguntas, y por todo esto que pasó, ¿no?, de la pandemia, que hubieron trámites que no se pudieron hacer, y gente que necesita hacer los trámites urgentes, y que... Ahora vamos a ver cómo será la manera. Esto va a ser el miércoles, va a pasar un tiempito, pero traten de estar en sintonía. Muy bueno. El lunes estaremos. Así que spoilamos algo del miércoles. ¿Podemos decirle a la audiencia si este lunes estaremos acá? Y todo depende de los trámites que haya hecho el COVID. Bien. A ver si se pone las pilas nuestro burócrata amigo. Y si todo sale bien, tal vez estemos el lunes. Sumamos un día más aquí en la T-Rock. Bueno, chicos, Los veo muy callados ya, con ganas de irse, me parece. Están pensando en, sí, parece, quieren ir en el mortero, en, no sé, hacerse un, una palta ahí con unas galletitas. Sí. ¿Cómo, con qué material hacer el mortero? Última pregunta. Le recordamos a la audiencia que hoy tuvimos la visita especial de un amigo geólogo, el Diego Venegas. Muy por arriba, claro, entrevistado ahí con... Nos está desanando, sí, desde que empezamos a charlar con él acerca de muchos asuntos que tienen que ver con el estudio de la masa terrestre. ¿Sería, sí, así? Sí. Y entonces, esta pregunta que creo que hoy es propicia porque hemos hablado de la masa madre en este programa, de la levadura que uno va creando, así como un tamagotchi que la tiene en su casa, la alimenta, es una vida que nos puede... puede superarnos en vida a nosotros mismos, a nosotros mismos, porque puede seguir, así como nos decía desde San Martín el Peque, no, puede, podemos dejar de existir nosotros, la masa madre va a seguir existiendo, y esa masa madre es producto de las levaduras naturales que tienen ciertas fibras procesadas convertidas en harina, y la manera de convertir esas fibras antiguamente era a través del mortero, o sea, uno tenía una base de piedra, aplastaba el trigo, la cebada, la avena, sí, lo que cultivara en su huerta y lo convertía en harina. Esos morteros, ¿sabemos algo? ¿Podemos decir algo acerca de qué piedra están construidos? Y por empezar, tendría que ser una piedra que no sea granular, o sea, que no esté compuesta de grano, así como los granitos. Porque sería descomponiendo. Claro, se iría agregando lo que esté... Erosionando, digamos, ¿no? De alguna manera. Con el mismo... No, una mismo piedra granular. Bueno, acá, por ejemplo, se ha encontrado que los aborígenes, los morteros, eran en un lugar, ¿no? No es que lo tenían en la casa o en el patio, no. Se iban todos a un lugar a moler el trigo, no sé, lo que fuere, me imagino. Pero era como un lugar que era dedicado para eso, ¿no? Eran piedras muy grandes y que las iban moviendo. Y que de hecho, bueno, era, mirá lo que te digo, era como una base de laja, más o menos, sí, un poco más dura, sí, no creo que sea laja, porque si no... y después el mortero, lo que pasaban para moler, era un poquito más tipo granito, no sé, una piedra volcánica. Sí, volcánica un puede poco ser. Porosa, pero pulida. Claro, pulida, sí, exactamente. Y podría ser alguna volcánica que no tuviera una textura granular, o sea, pues son como masas, ¿sí? No tienen forma muchas veces, es como una masa, digamos, claro, fácilmente podías trabajar ahí. Con un peso. Sí. Bueno. Silencio absoluto. Hemos quedado pensando. No sé, anonadísimo. Están sacando, claro, absorbiendo todos estos conocimientos, sí, geólogos. Bueno. Igual te invitamos, muchas gracias por haber venido, Diego. Por ayudarnos a llevar este programa a su fin, que ya nos hemos pasado un cachito. No puso ningún tipo de restricción a cualquier pregunta. Claro, contestó. Te vamos a invitar nuevamente, pero para hacerlo un poco más profesional, lo vamos, bueno, a instruir. Ahora vamos a leer el libro ese que le promoviste a nuestra audiencia, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Perdón. Me mataste. Introducción a la geología de... Sí. Herbert Heinzer. Algo así, un nombre. Lo vamos a googlear el PDF ese y te vamos a hacer, listo, preguntas más técnicas, así más, que más, queremos. Más heavy, así más. Que después más vos nos cuestiones, bueno, a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es raro ver que invitan a un geólogo así a la tele o a la radio, así que ya de entrada, gracias. Y bueno, mandar un saludo a Agustina y a Alén, que están menta a mensajear, así que bueno. Saludos para eso. Para toda la audiencia. Ah, y el 9 es el día del geólogo, así que. No me digas. Mirá. El martes, si quieres. Y bueno, y está bueno también para ir viendo esto, lo que decía el oyente acá, Pisu, Alejandro Maureira, de pensar también la geología como el turismo, ¿no? Como parte del turismo. Sí, exactamente, porque creo que ver el punto de vista del petróleo y gas, como que estaría buena una geología más al turismo, así. Como otra actividad, digamos, para generar ingresos. Espectacular. Bueno, chicos, nos muy vemos bien el lunes, nos o quizás el miércoles. ¿Tenemos el tema para Javier? No, vamos a ir con Sabio de Signo, que dijo el Bobby ya. Sabio antes de Signo. Claro, vamos a ir dedicado con la partida. Javier. Dedicado para Javier. Sí, sí. Dedicado para Javier. El primer programa. Tenemos bien cerca. Y bueno, y acuérdense, quédense en sintonía, que a las 22 arranca La Astilla, todo el heavy metal, el programa más longevo de la radio chosmalense. Y esto fue No Estamos de Vacaciones, de 17 a 19.30, y nos pasamos un cachín. Pero acuérdense que el miércoles vamos a estar con más noticias locales, internacionales, y con mucha más impronta rockera. Esto fue No Estamos de Vacaciones. Listo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Esto es La Partida, Sabios Designios.